Los que están hoy día en la barricada no son nuestros, ya. No hacen ningún bien a nuestras convocatorias. Estoy muteado yo. Pero es la mano de la derecha la que hace ese trabajo. La ultraizquierda se junta con la ultraderecha. Siempre. De tanto caminar por la izquierda hasta encontrar con la derecha. Esos son nuestros adversarios. Esos son nuestros adversarios. Atención, atención. A todas las emisoras integrantes del holding precario, al toque de gong, sírvanse a conectar. Radio UCAN Libertaria presentan a Ariel Zúñiga en Se viene el estallido. Opinión, análisis, contactos en vivo y la mejor música para estar al tanto de todo lo que la prensa canalla no quiere que sepas. Se viene el estallido porque la revuelta social tiene discurso. Cada miércoles desde las 22 horas, conéctate con La Otra Mirada. Se viene el estallido con Ariel Zúñiga. Los que están hoy día en la barricada no son nuestros, no le hacen ningún bien a nuestras convocatorias, no compartimos con ellos, pero es la mano de la derecha la que hace ese trabajo. La ultraizquierda se junta con la ultraderecha, siempre, de tanto caminar por la izquierda hasta encontrar con la derecha. Esos son nuestros adversarios, esos son nuestros adversarios. Atención, atención, a todas las emisoras integrantes del holding precario, al toque de gong, sírvanse a conectar. Estamos al aire, Tulio. Estamos al aire. Un abrazo fraterno a todos los que se conectan a este estallido. Un agradecimiento a todos los técnicos y al gran holding precario, especialmente al gran Elías Yenam, que en este minuto no vamos a tener en las perillas, y al mismo tiempo haciendo las preguntas capciosas que sean necesarias para poder avanzar en este programa del viernes chico, de este día miércoles, de celebración. Está sonando Cool and the Gang, ¿no, Elías? Coffin Dancing. Empezamos. Ya, vamos a ir con el primer tema, entonces. Sí, hable, matemos al muerto al tiro, pues, ¿para qué vamos a andar con weá? Ya, matemos al muerto al tiro. Ya, pues, quisemos así duple. Corta, si para qué le vamos a dar más vuelta al tema de la derecha. Usted sabe cómo se cortan los derechistas entre sí, es como, no sé, como son los animales depredadores. Ahora convengamos de que no son los animales depredadores más aptos, porque en general los animales depredadores son muy inteligentes o tienen muchas cualidades motoras. La gente de la derecha, producto de su endogamia, no ha conseguido eso, pero sí se levanta sobre un producto cultural de decenas de miles de años y sobre un ser humano construyendo su propio hardware y software, disculpe la simplificación, que ha tardado millones de años en configurarse, y ellos se cuelan primero en la fila. Ese viejo mito de que la gente de la derecha está ahí porque la gente de la derecha es más inteligente, porque si tú eliges a alguien de dinero, se supone que no va a robar y todas esas cosas. Eso es muy importante señalar, de que cuando dijimos estamos celebrando precisamente la caída, la destrucción absoluta de la derecha en tanto cultura. Es decir, la cultura de la derecha en su capacidad de legitimar su poder, que en este minuto tiene un poder desnudo, no tiene otra cosa salvo la espada. Hemos visto cómo se han dado distintos tipos de vueltas en círculo los personeros de la derecha, comenzando con este trago amargo que nos tocó aproximadamente a las 3 de la tarde, de escuchar a Dimondo Briones y a Blumel, el gobero Blumel, entre dando explicaciones y al mismo tiempo tratando de sacarse la ira, la frustración. Eran incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo, y por mientras decían eso, entraban luego trataban de establecer una relación pasivo-agresiva con la audiencia, y luego pasaban al sadismo extremo, a la psicopatía, y empezaban a amenazar a todo el mundo con que el país se iba a ir a la cresta, como si el país no estuviera ya en ese mismísimo lugar, de que la economía se iba a la cresta, como decía impropiamente Ricardo Lago Escobar, quien paz descanse, agoreros del pesimismo, en esa frase de mierda que siempre me cargó, y todos los cursis y ciúticos y chupapicos, sobre todo los que se las dan de columnistas, los buenos que empiezan a hablar de las columnas, los buenos que empiezan a tuitear y a compartir las columnas. ¡Ay, mira la columna, lo que escribió no sé qué hueón! Bueno, todos esos hueones que tienen... Hay dos palabras que los detectan, hay una palabra y una frase que los detecta, que son laguistas. La palabra es el clivaje. Tú decís, clivaje, laguista. Y si salís con esta otra huevada de la que voy a decir, agoreros del pesimismo, laguista. Bueno, cualquiera sabe que basta con decir agorero, pero nadie más agorero que esto, que más encima están desatando una catástrofe preanunciada. Y no, digo preanunciada. Una catástrofe como agorero de esos que consumían Agorex. Agorero de Agorex con Tolueno. Pero sí, del antaño. Habíamos quedado que en esta ocasión no íbamos a hacer publicidad a ese laboratorio. ¿Tú habrás quedado? Yo no tengo trato con nadie. Ah, ¿tú estás tenteado en este minuto? No, pero yo no le tengo, no me da pena decir Agorex. Ah, chucha, yo me estaba yendo en el monólogo. Perdón. No, porque tú cachas que yo soy un tipo frágil, weón. Mi mente es frágil todavía. Además, más que hablarte de la Agorex y todas esas cosas, weón. Oye, eso, weón. Resulta que la facha. Aquí siempre hay una confusión con eso de la facha. Tú dices facha y crees que estás hablando de los fachos. Hay algo que pega inmediatamente, así como el Agorex con Tolueno. Esa cuestión de cuando escucháis facha. Resulta que la facha a la 1:00 p.m. hizo circular por la radio Bernales un aviso de que ellos a las 4:00 p.m. tenían una noticia muy importante que dar a los nuevos postulantes de las ramas armadas de este país. Es decir, a los pobres jóvenes que no les queda más que entrar a ese tipo de cárceles destinadas a instruirlos como si fueran mascotas de los sutiles y otros tipos no tan sutiles. Y resulta que el anuncio que finalmente dio la FACH fue una amenaza, y la dio antes de que dieran las 4:00 p.m, que fue la amenaza que hizo circular, porque como ocurrió a pedir de boca la votación en el Congreso Nacional, yo pensé ingenuamente de que íbamos a estar a esta hora del partido, 22:00, escuchando desde el borde de la cancha las votaciones y los discursos. Los discursos esos que a veces los diputados y los senadores creen que los va a llevar a que les pongan una plaquita y un monumento en la Plaza de la Constitución. No vamos a decir que son los mejores ejemplares para estar esculpiendo en mármol, ni en granito, ni menos de repujar en cobre o vaciar en bronce. Pero sin embargo ellos tienen eso incorporado y creen que va, por ejemplo, Pepe Aut se imagina desnudo ahí en París, esculpido en forma de pileta, un Adonis en forma de pileta ahí en la Plaza de la Constitución, y con alguna de sus frases geniales o sus grandes predicciones políticas. Ahí tenéis las predicciones que dio el gran epidemiólogo Francisco Vidal. ¿Lo escuchaste el día en la Red Televisión anoche, no? Cuéntame. Francisco Vidal se la jugó. ¿Vidal o Viral? ¿Cómo se llama Francisco? Pero, vamos a hacer una música loca de estos deportistas, ¿no? Ya, usted me dice qué música, porque usted sabe que yo estoy con el año y el Tolueno, estoy sordo. Usted me la tararé y yo voy a agachar al tiro. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ya, dele nomás. ¿Vangelis? No, el Deportivo del 13. Ah, perfecto, ya, eso. Íbamos a estar al borde de la cancha viendo ese partido. Justamente, que era la gran votación que nosotros íbamos a tener. Íbamos a ver, por ejemplo, a Linco con la diputada Yeuquén tomando Gatorade, calentando al borde de la banda. pegándose trotes cortos y todo ese asunto muy importante. Yo sé más que los estallistas me tienen prohibido de que yo hable de fútbol, pero en algún minuto me baja ese bio deportes que tenemos todos los chilenos. Claro, ¿quién podría culparme? Imagínate, en medio de la pandemia, obligadamente tuvimos 25 minutos de en cada noticiero de deporte. Y no había nada que informar el deporte. Esta vez sí que no había nada que informar. No estoy diciendo esa. Podés entender que gane Lewis Hamilton en la Fórmula 1 no puede ser noticia. Bueno, pero espérate. Si vamos a hablar de la Fórmula 1, hablemos del Mercedes-Benz de José Piñera. que no llegó a ninguna parte, po, weón. ¿En cuál capítulo de los autos locos? Mira la weá antigua que estoy hablando. Le ganó la Penélope de Glamour, weón. Oye, y venía Diego Schalper con Enrique Pari en un auto grande, así de los años 30, con unas metralletas Thompson. Los chicos malos. Venía Paris con Mañalich y Diego Schalper, o que Diego Schalper se parece más al oso que aparece en el alambique veloz, pero bueno, es que Diego Schalper es una caricatura. ¿Para qué nos adelantamos? ¿Por qué se mete Diego Schalper acá? Es como el Agoreco. ¿Cómo? Ya. Mira, lo que pasa es que Francisco Pires. No sé cómo es el streaming, weón. Tengo que hacerlo en el otro programa. ¿Qué se nos cayó? No, se nos cayó. Vamos a cambiar la imagen. ¿Viste que esta weá? Ya. Oye, no, lo que te decía es que ahí anoche está. Francisco Vidal, el epidemiólogo, porque vos sabéis que en medio de la pandemia, después vamos a hablar también, es importantísimo hablar de la doctrina sanitaria del shock. En medio de la pandemia, el epidemiólogo Francisco Vidal ayer señala de que no estaban los votos para aprobar el 10%. Una vez más guateando, po, weón. ¿Hasta cuándo? Mira, uno no se espera absolutamente de nada de ellos, pero ¿por qué esa necesidad de avergonzarte todos los días, po? ¿Por qué chucha, po? Y el weón se la jugó, weón, con un pronóstico que no estaban los votos. No, y entonces... Que dijo que Alemán ganaba la primaria. Mira, cualquier huevón que le haya apostado a Lamán es un huevón que tendría que borrarse de la nómina, de cualquier nómina, de cualquier... A ver, ¿qué es lo que eres tú? Analista político. Analista no, político. Te tienes que quitarle la licencia, huevón, por lógica. Te tienes que quitar la licencia, huevón, esa huevón falsificación ideológica. ¿Vos cachas que Lamán, huevón, es un huevón que ha perdido en todas las elecciones, huevón? La única elección que ganó fue un fraude, que fue cuando lo eligieron con plata estadounidense, teniendo ya como 25 años el weón de Alamán, que lo eligieron presidente de los secundarios en el tiempo de Allende, weón. Y claro, con platita dulce que venía llegando de Estados Unidos, y ahí no era necesario, esa elección no se ganó por voto. Y todos van a decir, la senatorial que ganó Alamán. Ser senador no significa haber ganado una senatorial. Bueno, primero, y en segundo lugar, ¿por qué distrito es senador Alamán? Por favor, cuéntenos. Mira, vamos a hacer esa pregunta y después vamos a hablar de Alamán para no echar a perder esta hueá con cabezones culiados, sino cabezón Schalper, cabezón Alamán, weón, y en Chagorex, si se habla de Alamán, inmediatamente esta hueá queda pasada parafina y no, uno no puede hablar de cocaína porque es una hueá desagradable en estos momentos, weón, de restricción. El país está viviendo calamidades, y vaya a estar hablando vamos a hacer pregunta inmediatamente al público y vamos a regalar una canasta familiar del gobierno. Dime. Gracias por lo de bueno. Dime. Hermanito mío, para terminar de matar a Lamán, cerrar de que en el fondo todo esto es una campaña para posicionar a su señora, a la señora Cubillos, como candidata a senadora, digamos. Por ahí va la ecuación y que todo este aparataje y todos estos grandes circunloquios no van más que eso, y no sé si haya mucho que más que decir de ese personaje. Es que mira, es que yo no entiendo por qué nosotros, un país que al menos en el papel, en el cartel de vialidad, en la weá que tiene el tiempo del MOB, dice que somos un Estado soberano, ¿Por qué chucha? ¿Y hasta cuándo nos tenemos que hacer cargo de la familia Alamán Cubillo, weón? ¿Por qué no trabajan, hacen algo, jubilan, weón? ¿Por qué? Y más encima hacernos cargo de los problemas psiquiátricos que tienen, los problemas familiares que tienen, y además toda la andanada de tribulaciones que tiene esa pobre mujer, weón. Porque la verdad yo trato de no escribir nada ni hablar nada de la Cubillo porque en realidad me hace mal, weón. ¿Cachai? Verla me hace mal, weón. Escucharla peor todavía. Me hace un pésimo, weón. ¿Y por qué uno se tiene que hacer cargo de esta gente adulta, po, weón? ¿Cachai? Y en realidad, mira, la verdad es que poco puedo decir de lo que dice a la mano de lo que dice Cubillo porque yo no lo escucho, weón. Con el tiempo, weón, he desarrollado una capacidad que espero poder heredar, espero que no sea solamente fenotípica esa adaptación, en que me muteo, se me mutea el oído, veo la cara así como tiene como una cara de tomate aplastado, ¿no? o más bien como un melón extremadamente maduro, esos melones calamellos, y que se te cae del auto cuando estáis descargando, ¿no? y esa cara tiene Alamán, y veo así la cara de Alamán, o la de Cubillos, que no voy a hacer ninguna referencia a su por favor, no lo hagas. Físico, no lo voy a hacer, pero y me muteo, weón. No escucho absolutamente nada, weón. Empiezo a escuchar cualquier cosa que hay más allá, un pajarito, weón. La otra vez me puse a escuchar a unos grillos copulando, weón, casi a 20 metros de donde estaba, y no escuché absolutamente nada de lo que dijo Cubillo Alamán. Entonces, respecto a lo que dicen, no puedo decir nada, pero sí me quedo con el lenguaje corporal, y yo sé además que son personas que necesitan una ayuda del país, y una última ayuda, y esa ayuda es poder relegarlo al olvido definitivo, porque no son ningún aporte, y no están en condiciones de ganar ninguna elección. Imagínate, ya soy candidato, ya, ¿quién es tu generalísimo? Alamán, weón, Alamán es senador por Valdivia, weón. ¿Vos sabés la maldición de Valdivia? Creo que la he explicado en alguna oportunidad, weón. Valdivia siempre está en contra de todo lo que hay que estar a favor, weón. Tiene un récord perfecto Valdivia, weón. Entonces, cuando uno dice, oye, pero si Valparaíso es el contraejemplo, puta, revisa Valdivia, weón. Y el weón es senador por Valdivia, weón. Entonces, ahí, bueno, está todo confirmado. No creo que haya más que agregar respecto a ello, pero antes de hablar de Alamán, ¿de qué estamos hablando, Tulio? Discúlpame, estoy... Estamos hablando del el derrumbe. ¿Qué derrumbe, weón? ¿Qué derrumbe, weón? Nos equivocamos de programa. ¡Aló, Elías! No, ¿estás ahí? Del derrumbe de la agua que le pasó al gobierno. Mira la canción que estamos escuchando. Espera, ¿estamos escuchando esa canción o no? Sí, weón. Acá empezamos el... Tini, tini, tini, tini. ¡Qué maravilla canción, weón! Le vamos a tratar de dar más guataje. Dale. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras todo se derrumbó, bro. Principio y fin. No lo puedo creer, güey. Iba todo tan bien como avión. ¿Cómo? ¿Quién lo iba a pensar que yo te creía? ¿Quién fiel? Fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel. Es que lo estoy gozando. Yo era tu guía hasta que desperté de mi locura. Y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra. Mira mis lágrimas cómo me cesan por ti. Suficiente, por favor, voy a... Pobre Blume, el puta, weón, pero este castillo Naipe, weón, que teníamos, weón, en qué minuto se derrumbó y en qué minuto alcanzó a la parte más sólida, weón, que tenía este edificio concertolancista, en qué minuto, weón, está todo lleno de goteras, weón, el bacheletismo aliancismo, weón, en qué minuto, weón, entró el canal por el centro de la casa, weón, y se llevó los muebles, weón, que se heredaron, weón, de este país. ¿Acaso no era una república, weón? Me mintieron todas las veces que fui, weón, a la weá de Liguria, que me dijeron que esta weá era una república. ¿Qué pasó, weón? Me estafaron, weón. Me da vergüenza mirar mi carnet de identidad que dice República de Chile arriba, weón. Alan García tenía razón, pues, weón. Pero es que Alan García ha sido político tanto... Oye, fue político, qué bonito decir eso. Fue político, sí. Dejó de serlo, Dios. Sí, weón, qué bonito, qué buena noticia me acabas de dar, Elia. Una buena... Al fin tenemos algo bello que informar. Alan García fue político. Pero te decía, la cantidad de años que ejerció como político Alan García... Bueno, pero ganó elecciones, ¿no? Como ese conche su madre, Alamán, pues, weón, por la chucha, que es el predictor, el culiao, weón. Perdón, dijimos sin cara. Sí, dijimos sin cara. Ya, lo que te decía. Oye, pero, de este concho de su madre era la mampo, weón. Bueno, la cuestión es que Alan García en todos esos años, puta que mintió, weón. Entonces, entre todas las mentiras tiene que haberle salido por casualidad una buena, una o dos, una y media por lo menos. El fujiaprismo, weón. Sí, o sea, buena, weón, invéntate algo. Yo inventé el fujiaprismo. Puta, claro, weón, chucha, aquí para, oye, pero si aquí tenemos gafiter de las weas, pues, weón, aquí tenemos weas. Oye, weón, y toma la vida de gafiter los culiados y llenan la mochila y la wea livianita viene puro teflón en la wea, pues, weón, pura barrita de teflón, pues, weón, sí. Y hipoxilina. Pues, ya, pues, ¿qué wea dijo Alan García? No, ya dijo, porque todo se derrumbó. Ah, también lo dijo Alan García. Pero por chucha. Supuesto, weón, ya había más algún mal. Oye, es que de humo fue tu amor y de papel, pues, weón. Mira mi cuerpo, cómo se quiebra. Mira mis lágrimas, cómo no cesan por ti, pues, weón. Entonces, este es el minuto que el weón, el personaje que nosotros conocemos de tantos años, pues, querido Elías, que ya nosotros somos viejos, pues, weón, aunque vos tengáis el síndrome, el no, mal no, de Dorian no. Gray. Si yo voy para los 40, pues, weón. Fuerte derecho. Ya, pero parecís como de 39, pues, weón. Así cualquiera, weón. No, y resulta que el caso me hizo ese tipo de discurso. Oye, y resulta que el chucha, ¿de qué weón estábamos hablando? Me perdí, weón, con la edad, weón. De Bartichotto. Estoy... y Colo Colo, weón. Puta, pero es que Bartichotto canta tan mal, pues, weón. Oye, esa weá, weón. Oye, pero, bueno, ya, un saludo a Marcelo Pablo Bartichotto desde acá, pues, weón, desde el estallido. Pero lo que estaba diciendo, weón, era de este país, weón, que estaba hecho, weón, en fundamentos sólidos, weón. ¿Qué weá pasó, weón? Hablaba del personaje ese que conocimos y que estuvo presente en la primera emisión de nuestro primer protoprograma, que antes incluso que se llamara Chaucha con pegarse en el cogote. De la prehistoria misma de uno mismo. Claro, en la prehistoria. Tenemos que contarle a nuestros auditores que este programa tiene la gracia de haber sido muy inconstante. No, claro, extraño en nosotros que haya sido inconstante el programa. ¿Me puedes creer que hemos hecho algo así más o menos al peo? dentro de mí. Oye, pero un programa se supone que es algo constante. Cuando es importante, ¿cómo se llama? No es programa. O... ¿Tú sabes? ¿Esa sería la palabra? Sí, entonces esta es una pausa más que un programa. Ya. Sigamos adelante con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer hoy. Seguimos con esta pausa. Po. Oye, sigue sonando. ¿Cuál es el personaje que conocimos en la primera emisión que de Artío hace 10 años? ¿Verdad? Sí. El weón que no come nada like. Ah, ¿mm? Pero claro, nuestro amigo. El machucado del comercial. El machucado, el comercial de mayonesa, porque él dice, no, yo no como nada like. No, es que, oiga, pero mire, le tenemos loco con mayonesa. Ay, pero yo no como eso, porque yo no como nada like. Que justamente que la y familia lo engañaba con una mayonesa. Lo engañaba, le metía mayonesa like, se la metía de contrabando. Pues, sí, bueno, así como el comercial donde la travesura era engañar al patriarca. Claro, el patriarca, y el patriarca era el típico hueón chileno que sueña con tener una casa al lado de un lago, y con puros vecinos fachos. No es que los hueones tienen el mismo sueño de Hitler, ¿cachai? Que creen que van a vivir en la cueva del lobo, ¿cachai? Y su chimenea, hueón, su pastor alemán y su vista al lago. Ese y el hueón no come nada light, y a eso súmale una polera piqué rayada, ¿cachai? Y una bermuda. Cuando hay, tienen que haber 40 grados que andan para que ocupen bermuda, o si no, el docker weón viene de nacimiento. Pero ese es el weón que está para la cagada ahora, ¿no? Como que el weón que está en peligro de extinción, por lo menos por entre tanta cacerola, o ese es el weón que también se convirtió en el más fervoroso seguidor de Julio César Rodríguez. Ah, no, pero es que Julio César Rodríguez, ese weón, tuve y ahí ese programa en el cable, querido Díaz, ya que estamos hablando del pasado, tenemos público muy juvenil que nos está viendo y en realidad yo no sé... Tenemos una sección para nuestro público juvenil, ojo. Ah, perfecto, muy bien. Espero que no hagáis weas de Naruto como la diputada. Justamente de eso vamos a hablar. Ah, ya, perfecto. Lo que te decía es que este weón, el weón que no come nada like, mira, no es el mejor ejemplo, quizás, pero a lo mejor usted lo conoce al papá Cacas. ¿Conocen al papá Cacas? ¿Te suena Elías el papá Cacas o no? Me acordé del presidente de Perú, pero entre medio estaba leyendo unos comentarios, así que no. Me dicen feliz cumpleaños y alguien dice que desear feliz cumpleaños es perpetuar tradiciones anacrónicas. Y sí lo es. Alan García y su fujiaprismo, aquí también tuvimos a Lavín hablando del bacheletismo alancismo. El Rosco anota a Elías, a mí, para que mande el audio y hacemos un resumen deportivo como corresponde, sí. Igual está todo súper al lote hoy día, así que... desde las preguntas siguientes. Don Cacas, ¿tenemos algo para decir de Don Cacas? De eso estaba hablando, po, del Papa Cacas o Don Cacas. ¿Veis? Ahí lo cachó al tiro el estallista aplicado, po. Cachó al tiro que estaba hablando del Papa Cacas. Es que a mí no me gusta ese culiado, en verdad. Bueno, mira, yo hace unos programas anteriores, bueno, hacía unas pausas anteriores, porque no se podría decir que son programas, como usted, son puras pausas, son unas cuantas pausas, yo hablé de que este tema del Sebastián Izquierdo y este grupito de ultra facho, de juguetería, de coleros de la feria, son como de estas jugueterías que venden venden juguetes de segunda selección, así como en la Enchaíta San Diego. ¿Cachai? Este tipo de nacionalista, es lo mismo que hicieron con Chalper, empoderan a hueones longi. No, claro, pero yo dije algo que, por favor, lo voy a estampar ahora de nuevo, ¿cachai? Porque a veces tengo que andar pegando coscorrones con esa hueá. Resulta que esos hueones a mí me llevan al universo de Fluxauer, del libro de Perdido en la Noche o Solo en la Noche, el libro de Zamudio. Para mí son unos niños Zamudio, ¿cachai? Son niños sin padre. Son niños abusados, weón, niños que han tenido que estar siendo callejero y que en alguna de sus vericuetos adaptativos terminaron engrupiéndose con los fachos, así como podrían haberse engrupido por cualquier imbecilidad. Pero esa cuestión estaba en orden en mi cabeza hasta que aparece Don Caca. ¿Cachai? Don Caca, ¿quién es? El papá de este pergüeta, ¿no? Y resulta que nosotros nos tuvimos que bancar toda la década de los 90, figúrense la weá que estoy diciendo, la mayoría de los que están viendo este programa nacieron en la década de los 90, de hecho ni siquiera nacieron después de la década de los 90, pero nos tuvimos que bancar la década de los 90 entera, 10 años completos, en que los weones hacían gárgara con las siguientes afirmaciones. Voy a dar una declaración estándar, en donde se escuchaba, podía ser Alamán, Larraín, Coloma, el padre, el cara de el otro mofletudo de Coloma, no el hijo. A propósito de todos esos inculiables que estáis nombrando, hoy día fue muy gracioso cuando el ministro nombró uno de los abogados y dijo Jorge Correa. Yo creo que es primera vez que escucho a Jorge Correa y que se le quitaron el segundo apellido, conchetumadre. Y toda la vida ha sido Jorge Correa Sutil. A ese Jorge Correa se refería. Yo no lograba cachar si es Jorge Correa, porque estos güeyes le vienen los dos apellidos juntos al tiro, así como finados. A los Ruiz Tagle, Claro, así como, oiga, ¿las marraquetas las quiere más tostaditas o más blancuchetas Don Correa Sutil? ¿Cachai? Así, para cualquier weá, la weá viene junta, po, weón. ¿Cachai? Sí, po, weón. Así que ese es el Jorge Correa. Ese es Jorge Correa, po, weón. Y lo desutiliaron. Lo desutiliaron, justamente, sutilmente. ¡Oh, la sutileza! La cagó, weón. Mira, yo te voy a contar una historia muy sutil de este otro sutil. Resulta que... Tú sabés que antes, muchos años antes de los 90, por favor, apúntame esto de los 90 y me lo traía a colación porque esto es una... Sí, de los 90. Ya, me lo dejé anotar y me hacía el apunte, porque esto es un... ¿Estás convencido, Daniel? Puta, no me hagáis esto, po, weón. Así que todo porque yo soy del campo, weón, me trataría así, po, weón. Pero mira, lo del Club de Rayuela lo vamos a dejar aparte. Ya, perfecto. Oye, pero lo que te decía, esta weá es una, ¿cómo se llama? Mega sintaxis, no, ¿cómo se llama? Cuando te vas a contar una historia, un día me lo... Sí. Ya, bueno, sí, la cuestión... Sería como la novela enmarcada, según diría Cervantes. Sí, exacto. Puta, ¿cuánto sabe usted, pues, weón? Y pensar que un cabro chico de apenas 39 años, weón, de este país, weón, bueno, los talentos están mal distribuidos. Oiga, compa, mire, esto pasó. En otros tiempos, ¿qué hacían los padres? Porque padres terratenientes, porque se supone que estos weones son producto de la casta endogámica y terrateniente de este país, son los de ahí viene toda esta voz. O sea, Blumen, bueno, es Blumen McIver, pues, weón. Puta la weá, weón. Y la cara de weón que tiene. ¿Qué diría McIver, que era un buen chato, de todos modos, weón? ¿McIver el de los clips o McIver el migrante? No, yo hablaba de McGiver, el weón ese que te con un alambrito te arreglaba una weá. ¿Será pariente de Blumen, weón? No creo, porque este weón no arregla ninguna weá, weón. Yo me lo imagino en su casa, weón, súper preocupado, entrando a la casa de no pasar a llevar un mueble porque se cae la mesa, weón. Este weón no lo creo, con dedos palpeando a este cabrón. La verdad es que lo veo medio... Bueno, es que en realidad todo esto se vende capa caída, ¿eh? Y uno ya le parecían hueones los de la patrulla juvenil y los gremialistas, y estos hueones salieron más hueones todavía. Pero bueno, pero mira, ¿qué hacía el papá terrateniente? Primero tenía como 15 hijos, ¿cachai? ¿Y qué hacía con los hijos más hueones, cachai? Con los hijos más hueones que le salían. Los mandaba a la ciudad para que se buscaran algún empleo o estudiaran algo, ¿cachai? Si el cabro tenía algunas luces, hueón, y puta... podía dedicarse, no sé, pues, weón, a abogado o político, si es que tenía algunas luces. Si era absolutamente ahueonado, ya, ingeniero, ¿cachai? Que estudia alguna weá técnica, ingeniería. En ese tiempo el INACAP todavía no lo inventamos nosotros los de la izquierda, entonces, pero era ingeniero o nada, ya, ingeniero, ¿cachai? Pero ya si eres recontra, weón, te ubicaban un puesto en el banco, ¿cachai? Eso ya, el hijo más weón de todos los weones lo ubicaban en el banco, ¿cachai? Un trabajo banco, que no se puede perder, digamos. Obvio. ¿Dónde quedaban los hijos más inteligentes de este terrateniente? En el campo. Porque sí, en el campo en el se banco, supone... En el banco, que también era la plaza que ocupaba el pobre bueno para la pelota. Por supuesto. Pues entonces, los hueones no hacían como ahora, que porque en ese tiempo los padres eran déspotas, pero sinceros. Es decir, eran cruel, pero justo. Entonces, llamaba por teléfono, le mandaba la carta: mira, usted está ante mi hijo, mi heredero, mi vástago, es más hueón que la chucha, por favor, póngalo en una sillita con lápices de cera, que esté haciendo dibujos todo el día... Y yo le pago el sueldo, yo se lo deposito, no se preocupe, pero téngamelo ahí, por favor, que el hueón entre a las 8 y salga a las 5. Ya, perfecto, todo bien. Pues, claro, y le mandan un chanchito para allá, para hacerle un cariñito, ¿cachai? Y los hijos inteligentes, o los que veía como inteligentes el tipo, se los dejaba en el campo, donde se necesitaba gente inteligente. Ya. Siguiendo con la gran familia Sutil, ¿cachai? Podríamos decir que el Jorge Correa Sutil terminó siendo abogado y terminó participando de la Comisión Reti, un tipo demócrata cristiano. Tú sabes que se puede pasar cualquier cosa, pero no se va a pasar ni lo Sutil ni lo demócrata cristiano. Y desde entonces ha sido, fíjate, Jorge Correa Sutil ha sido el mayor defensor de la AFP, porque ha sido el abogado de la asociación de AFP. Y el director de la ¿cuánto se llama? De la asociación de AFP Fernando Larraín Aninat, sí, es decir, es familiar del Aninat, que fue ministro de Economía y la de Hacienda de Ricardo Lago. Sí, y también bueno, pariente de la hija de Aninat, que es, bueno, prima. La Isabel Aninat. Mismito, que es bueno, miembro del directorio. Ahí están metidos todos, a ninguno le falta pega, pero el caso es que Sutil, el Juan Sutil, el weón que se ha transformado como en el presidente de facto de este país, bueno, lo ha sido, Sutil consiguiéndose respiradores automáticos en el mercado chino, en una película así como, ¿viste Lluvia Negra de Michael Douglas? Una wea así, fue Juan Sutil en ese plan, pero sin Yakuza. ¿Te gusta hablar de las lluvias de colores, weón? Siempre... Puta, pero no, pero ¿cómo no viste Lluvia Negra? Que no, sí, claro que la vi, pero mi rol aquí es decirte, oye, cuéntale a nuestro público en qué consiste esta película. Bueno, es que estoy mandándome la media impropiedad, no es que Lluvia Negra está ambientada en Japón y con la Yakuza, pero desde estos tipos no creo que logren darse cuenta de la diferencia entre Japón y China. Ahora sí que estamos informando a la gente joven. Oye, y a propósito de Japón y China, ya que estamos por el Japón, está bien que hayamos hecho todo un poco al lote hoy día, pero me hizo una producción con nuestro amigo Felipe Paredes, que es el del viene del podcast Hablemos de Anime. Ya. Y es un weón que es un amigo. ¿Cómo verdad? Que es un weón? Es la presentación de un weón. Es un gran amigo de la vida. Ya. Y tiene un concepto bien interesante. Y acá nuestro amigo Joaquín de la Radio Ucán hizo un compilado con sus mensajes. Y le voy a dar ahora para que suene. Y esto incorporándose un poco en torno. Más que a la corrida de Pamela Giles, a su rol, a su performance completa y a la tarea que estaba desempeñando. Ya, los dejo con el experto, digamos, en anime. Ya, voy a escuchar. Debería estar sonando. Puta, no suena, bueno. Tengo que... aceptar. Ya, ahora sí lo vamos a reproducir. ¡Ah, eso! Ya, ahí sí. Ya, lo que pasa es que ¿ya? Naruto es un anime de ninjas, ¿cachai? Y por lo general, toda la serie, todos los ninjas corren así. De hecho, hay un video de un ninja real explicando por qué corren así y esas cosas. O sea, en realidad creo que no corren así, pero es como bien, es como un meme de anime, se ha puesto en correr como Naruto. Con los brazos para atrás y como bien así, de esa forma. Es muy otaku, la verdad. De hecho, han hecho hasta concursos de como quién corre más rápido así, en la Otakuton y cosas así. Son eventos bien simpáticos. A la Pamela Giles le dicen Hokage. ¿Cachai? Hokage es como el... Pucha, es que en el anime hay como aldeas, ¿cachai? Cada aldea tiene un estilo. Y el Hokage es como el jefe de la aldea, ¿cachai? Entonces, como le dicen, la abuela Hokage. En realidad le quieren caleta porque es como la única figura pública como que está orgullosa de representar a ese grupo. Por lo general, los otaku, de hecho en el mismo Japón no los toman muy en cuenta. Entonces, como que ven a una persona del ámbito público, así como conocido, que los representa, que dice que ella es la Hokage, y de hecho publica, por ejemplo, le hicieron unos dibujos, esto, bueno, la gente de otaku dibuja, hay mucha gente que dibuja, y le hacen dibujos, y como que publica esos dibujos en su cuenta de Instagram. Entonces, la quieren caleta más que nada porque como que se hace representar por ellos, ¿cachai? Como que los otaku como que no los pescan mucho, ¿no? O sea, como que viven en su mundo y nunca salen de ese mundo. No estoy seguro, pero creo que ella es la que maneja la cuenta. Igual se nota porque, no sé, o sea, por ejemplo, que sepa a correr como Naruto, o sea, como ninja, igual es raro, o sea, cacha más o menos de qué se trata la cuestión. O sea, no creo que sea un community manager que le vaya diciendo qué tiene que hacer. Yo creo que igual la gente le habla y cacha más o menos de qué se trata la cuestión. De hecho, en el estallido social, no sé si vieron a unas personas que andaban como con unas máscaras y unos cintillos. Y decían que venían como Kakashi. Kakashi también es un personaje de Naruto. Que es como un ninja bien misterioso, que no muestra su cara ni su ojo, porque bueno, es parte de la trama. Bueno, el personaje es Tsunade. Es bien parecido a la Pamela Giles. De hecho, tienen hasta parecida la misma edad. Son una categoría de ninja que se le llamaban Seinin, algo así, o si mal no recuerdo. Hace tiempo que no veo a Naruto. De hecho, ahora está en otra serie, porque es como la continuación, que es como el hijo de Naruto, que es Boruto. Son elegibles. De hecho, tienen hasta... que no muestra su cara ni su ojo, porque bueno, es parte de la trama. Bueno, el personaje es Tsunade. Es bien parecido a la Pamela Giles. De hecho, tienen hasta parecida la misma edad. Son una categoría de ninja que se le llamaban Seinin, algo así, o si mal no recuerdo. Ya. Hace tiempo que no veo a Naruto. Parar al experto y preguntarte, Ariel, un poco, ¿cómo veis tú a esta figura de Pamela Giles que irrumpe desde un modo bien diferente, digamos? O por lo menos así se presenta. Bueno, yo creo que no es nada diferente porque es simplemente el espectáculo. No hay nada que agregar frente a eso. El espectáculo es una categoría y sea el dedo del lago o sea, Pinochet vestido con un terno gris y un corbatero de oro blanco. Kennedy o cualquier político, bueno, estoy comparándola quizás con presidente con jefes de Estado, sí, no es menor. No sería claro, pero la política está relacionada con el espectáculo. Ahora, ese tipo de adherencias son adherencias frágiles. Por ejemplo, porque... acá el Rosco dice que la vieja sabe googlear, que eso es como lo de ella. Mira, el tema es que Pamela Giles es una persona inteligente, que es periodista y una persona bastante culta. Ella no es como como Juan Sutil, que es como el tontito de su generación y de un grupo de personas que tampoco son muy brillantes, sino que Pamela Giles es una mujer inteligente. Ahora, ella está haciendo su juego, entre medio que ha hecho su juego, ha generado bastante complicaciones, sobre todo para el Partido Humanista, porque Pamela Giles se hizo del Partido Humanista, haciéndose de la bancada humanista, porque el Partido Humanista siempre fue una especie de patente de corso que se arrendaba para que los candidatos se presentaran a distintos cargos, hasta que funcionó, fue exitoso y terminó hasta Hirsch de Pero eso es lo mismo diputado. Que le hizo el Boric a la izquierda autónoma de los Ruiz, ¿po? No, claro. Finalmente, es que mira, como que el hecho de ser parlamentario, de mover esos recursos, de tener ese alcance y esa visibilidad, te da la posibilidad, sobre todo en esos partidos chicos, de llevártelos para la casa. Mira, como decía Max Weber, Sutil, achucha, ¿cómo se llama este? Un sociólogo alemán, pero no era Sutil el otro apellido. Bueno, como decía Max Weber, existirían distintas maneras de ejercer el poder. Y una de las formas de ejercer el poder, como él decía, desde su perspectiva germánica, del siglo XIX, tardío, pero siglo XIX y al cabo, lo veían desde una perspectiva progresista. Lo de Weber, aunque no esté teñido de lo que nosotros podríamos llamar evolucionismo, no lo podríamos culpar de eso, sí, claramente es progresista, entendiendo de que la historia tendría sería unidireccional y por lo tanto habrían sociedades primitivas y sociedades desarrolladas en distintas. Sería como una especie de línea, como una línea temporal. Tú puedes trazar una línea entre lo que es primitivo y lo que es más desarrollado, y ahí viene toda una valoración, un juicio valórico frente a eso. Entonces, en lo primitivo tú te encuentras el poder carismático, el poder que está relacionado con los atributos del líder, el amado líder, como bromeábamos en otros tiempos. Ese tipo de ejercicio del poder es frágil, porque el líder le puede pasar cualquier cosa, desde enfermarse de COVID hasta tener un accidente de tránsito, ser pillado en un caso de corrupción, haber incurrido en alguna falta, sí, ser víctima de algún atentado. De hecho, la construcción política que se ha hecho a partir de, o sea, los últimos 20 años en torno a la ausencia de un líder, y de construcción política de tal modo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuándo, es un crecimiento como... Esa es la reconstitución del tejido social, y el tejido social como agente político nomás, que digamos que es la experiencia que devino en estallido social. Pero eso no quita que si un sujeto está haciendo un par de cosas bien, en la lógica del espectáculo, como tú decías, y puta, igual es... aplaudirlo, digamos, siguiendo la lógica del espectáculo. Es que más que ser el tema desnudo, del espectáculo desnudo, como por ejemplo el caso de Lavín, por ejemplo, que el nudo espectáculo, porque Lavín no es líder de nadie, ni del mismo ni de su propia casa es líder. Claro. Sin embargo, la construcción del liderazgo desde lo carismático trae aparejado este otro problema. Hay personas que están buscando a alguien a quien adorar, y establecen ese tipo de relaciones con seres que no conocen y que no comparten el mismo espacio, una persona que no pueden tocar, casi en una relación erotomaníaca. Pero lo que te decía es que así como estaría el poder, el poder personalizado clásico y máximo, que sería este poder carismático, está... Oye, Ariel, no hemos dicho, ya porque ya basta así a propósito de tanto carisma, vamos a cambiar de tema. Pero espérate, deja terminar. Ya, estaría en el otro cabo de esta línea, estaría el poder institucionalizado. Y el poder institucionalizado, aquel poder en que da lo mismo quien lo ejerza. Y en el poder institucionalizado tú puedes tener líderes, pero esos líderes... Ya, se nos fue Ariel. pero de seguro vuelve en un segundo. Vicentico nos decía que no se trata solo de espectáculo. La lógica tecnocrática y el cuento habermasiano termina despolitizando la política, quitándole su germen conflictivo. Aquí. ¿Estamos de vuelta, Tulio? Estamos de vuelta. Ya, ¿qué estabais diciendo? Eso, disculpa, te decía de que la... de que el poder institucionalizado no precisa, no es, para el poder institucionalizado no son indispensables los líderes, pero sí son importantes y pueden cumplir un lugar. Entonces, lo último, que esto ya era irme de tesis, era decir, como en función de lo que tú me habías preguntado, de que la calle, o lo que sería nuestro, el pueblo chileno, ha llegado a un nivel de poder institucionalizado, pero es un poder negativo, ¿sí? No es un poder que logre instalarse arriba, pero sí es un poder institucionalizado, porque la convocatoria al caceroleo y a las manifestaciones de ayer fueron no fueron espontáneas, como se suele decir, sino que fueron planificadas por un grupo que trabaja y está imbricado de una racionalidad heurística que le permite actuar sin necesidad de ponerse de acuerdo previamente, como si fuera un gran grupo que puede cantar la misma canción al mismo tiempo, y eso nos da un poder enorme. Vale, sigue. Es que tú me estás cortando porque me imagino que hay otro tema que quiere que le hagamos... que le pongamos el cuerpo. Ah, pero tampoco me pongáis tan de conductor, pues el programa lo hacemos los dos. Chucha, bol. Ya. Oye, entonces sigo con mi historia de Juan Sutil. Juan Sutil, que se presenta frente a todos como un gran empresario. El weón no consiguió obtener 450 puntos ponderados en la prueba de aptitud académica. No le dio. ¿No le dio? Yo sé que esa brecha es muy difícil de obtener para gran parte del país, pero no es difícil de obtener para las personas que nacen con plata, porque la dificultad, que el corte que se hace con la prueba de aptitud es un corte de clase. Entonces es bastante inusual de que las personas ricachonas como Juan Sutil no puedan tener ni siquiera el mínimo para poder postular a una universidad. Es decir, estamos hablando de un tipo que tiene, es decir, objetivamente algunas debilidades. Y resulta que este tipo, Juan Sutil, aparece acá a cara descubierta dando instrucciones. Por eso te decía la película Lluvia Negra, porque nos quiere contar a todos la historia de que se fue a meter a un país exótico que no conocía y que a todos nos podría dar pavor, para entrar en la mafia china, no en la mafia yakuza como en Lluvia Negra de la película que decía, para poder traer casi a balazo los respiradores mecánicos, ventiladores mecánicos que la mayoría de ellos no ha logrado ni siquiera calibrarse ni configurarse. La mayoría de ellos venían con software preinstalados con idiomas chinos y no pudieron hacerle ningún tipo de modificación ulterior, y en este minuto están en alguna bodega, para no ocupar palabras más gruesas. Pero esa historia de Sutil, bien poco sutil, era la que se me vino a la mente en esta meta sintaxis, así, meta en esta pausa. No, claro, en esta pausa. Ya, cuéntanos. Sí, pues en eso, pues, tú dijiste, yo dije que de ahí iba a hablar de los 90, el metasintagma. Bueno, es una palabra muy noventera, el metasintagma, man. ¿Cómo? Es un concepto muy noventero lo del metasintagma. Sí, ya, estamos bien. Entonces, en los 90, ¿qué nos decían estos tipos? De que, no, nos decían de que había que dejar las odiosidades del pasado. Que... oye, concentrémonos en el futuro, ¿para qué vamos a estar revisando y volver sobre la odiosidad del pasado? Ese fue el discurso, la cantinela que siguieron para tirarle tierra encima a todos los casos de derechos humanos que ha habido y por haber. No, pero es que ¿Para qué vamos a reabrir la herida del pasado? Porque resulta que ustedes, era la imputación que hacían a la izquierda, ustedes están pegados en el pasado y están pegados en el odio, olvidando de que le estaban hablando los victimarios a las víctimas. Pero sin embargo lo decían una y otra vez con la intención de machacar esa idea en la cabeza. Y resulta que cuando uno ve el video del Papa Caca, uno se da cuenta de que ese odio infinito que tienen los pachos es unidireccional e injustificado. El papá del Caca es ese típico facho que está indignado, weón, por la reforma agraria, y el weón no era dueño ni de un macetero. Claro, tenía tierra en las puras patas, digo. Al weón no le expropiaron, weón, ni un almácigo, weón. Y resulta que el weón, sin embargo, está enojado con la reforma agraria. Sí, bueno, y el weón fue... Nunca subió su fila. Claro, ¿no? Habla de las colas en el tiempo de la UP. Que las colas del UP, weón, y que lo UP liento, y que quieren transformar a Chile en Cuba. ¿Qué más inapropiado que decir transformar a Chile en Cuba si Cuba no tiene los muertos de COVID que tenemos nosotros? De hecho, no tuvo ni muertos de COVID Cuba. ¿Cuántos fallecidos tiene de COVID? 10, y creo que todos eran turistas. No, sí, y tiene como su menos de 300, pero digamos que todavía La Habana está en una situación de confinamiento. Y el tema económico en Cuba, usted me dice que esto se parece a lo que vino después del periodo especial, digamos. Y ahora están abriendo para el turismo la zona de Los Cayos, que es como lo que está alrededor, las pequeñas islas. Y reabriendo al turismo, llega gente solo en charter. Y no entran a La Habana, que sigue con confinamiento, sino que salen directamente a Los Cayos. Y no tienen contacto con la gente de la isla, que digamos es uno de los grandes atractivos para la gente que viaja. ¿Pero cómo es eso de que tú podías entrar o salir solamente en charter? Es el socialismo, hermano. Ah, el socialismo, puta. Yeah. Mira, yo me imaginé a Diego Charper así como este perrito gigante de la historia sin fin. Bueno, esta weá sí que es vieja, weón. Ese mismo perrito, pero con la cabeza de Charper y con la cancioncita detrás. Tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara. Puta que era buena esa película, weón. Mira, acá me corrigen que son 87 los muertos de Cuba. Ya, ve, qué buena la confirmación. Es decir, la isla de Cuba tiene la misma extensión territorial que tendría Chile de Arica a Puerto Montt. Tiene la misma cantidad de población chilena, 20 millones de habitantes la isla de Cuba. El caimán del Caribe. Claro, y resulta que tiene menos de 100 muertos. Te podría nombrar como tres pueblos de la Araucanía que tienen más de 100 muertos. En este minuto. ¿Y para qué vamos a hablar de los pueblos mineros o las zonas forestales o las zonas salmoneras? No, nosotros nos estamos acercando tranquilamente a los 20.000 muertos para el fin del mes de julio y no tenemos ninguna esperanza de que termine el desconfinamiento. Pero bueno, vamos a hablar después de la doctrina del shock, pero la doctrina sanitaria del shock, pero lo que te decía, el papá del Caca, hablándonos de Cuba y de que Estados Unidos es un excelente ejemplo, porque es que en realidad, es que, ¿por qué vamos a estar en contra de los gringos? Y entre medio, él como una especie de rutina de humor, porque este es un viejo que está perdiendo el stand-up chileno. Él debería hacer un show de stand-up, pero él tendría que, desarrollar la habilidad de poder soportar de que se rían de él, por mientras él habla en serio, y sería un stand-upero exitosísimo. El caso es que también reconoce, porque nadie le hace un interrogatorio, todo lo dice de moto propio, él reconoce que tampoco conoce Estados Unidos, ¿cachai? Pero ama Estados Unidos y no conoce Estados Unidos. Es decir, es como esos micreros, también noventeros, que ponían así como una hueadita... Una bandera de Estados Unidos, weón, esa weá también es muy noventera, por mano mío. Esa weá también es muy noventera. Yo me acuerdo de los guerreros de la Garra Blanca Vieja, esta que venían y llegaban con las hebillas, los cinturones así grandes de Metallica y con botas con taco, hermano, weón. Y yo ¿con qué? Y chaquetas de cuero, decía, ¿estos weones son maricones o son qué, weón? Bueno, también lenguaje de los 90. Sí, po. Hay que estar al momento histórico en donde la gente decía ese tipo de cosas, po. Sí, po. Digamos que en ese momento sonaban los indolatinos. Claro, claro. En ese minuto la música, el video más arrendado en Errols era Cementerio Palpito 2. Es que es muy bueno. Ya. Yeah. Mira esa weá, hermano. Ya, pero está ahí, puta, te interrumpí, está ahí hablando de la garra blanca de los weones con esa hebilla. No, yo estaba hablando de los 90, haciendo un turbio contexto, porque después aparece Marcelo Mardone y nos dice que los 90 son Nirvana y el Grunge y Sonic Youth, y todos decimos, ay, qué linda época. Oye, qué bonito los 90 de Mardone, yo quiero conocerlo, yo quiero ir para allá. Explicaba, vamos a poner una canción que le gustaría a Mardone. Esta, ¿te acordáis de Blind Melon, weón? ¡Oh! ¡Qué tema de mierda, weón! Esa weón es el equivalente noventero del... A veces... ¿Qué es el de los 90 esta weón? No, golpe, hay un weón que canta así como... ¡No, claro! ¡El Four Sisters! Una weón de mierda, weón. Una weón, una canción así como de banco. Una weón que la escuché en el revés y dice, endéudate. Endeúdate, cágate solo, endeúdate. ¿Cachai? ¿Pusiste el tema de Blind Melon? Está sonando de abajo, weón. No. Estamos en la parte del zapateo, está llorando ahora la abejita. Ya, ay, el video de la abejita, qué maravilla, weón. De la abejita. Pura, pero esa weá, ¿cachai? Que se ven igual para el público, estamos hablando del verdadero público, se ve igual que cuando Alfredo Lamadrid mostraba el tema de un tema de ¿cuánto se llama? De la Gloria Benavides, pues, mostraba un videoclip de La Gotita o del Pollo Fuente. Esa es la señora del hermano chico del Mamo Contreras. Sí, pues, del Mamito. El mamito que murió en extrañas circunstancias en Punta Arenas. Claro, murió en extrañas circunstancias. Bueno, es que más extraño habría sido que sobreviviera después de todos los balazos que le pegaron. Oye, como el bandido que le pusieron 38 tunas. No me va a creer que Mochati está escandalizado. Oye, pero es que Mochati debe haber estado sorprendido. No importa por qué Mochati esté diciendo eso, ni qué día. Mochati sorprendido. Oye, no importa cuándo lo lea. Oye, no habléis mal de la Gloria Benavides, que la Gloria Benavides es de los coches, weón. No, si habláis mal de la Gloria Benavides de los coches, te puede ir mal, weón. Decir que Mochati está sorprendido es como decir que mataron dirigentes sociales en Colombia. Es como decir que el ex fiscal Gajardo encuentra que algo es impresentable. Ah, no, el DAFA, el... Ah, no, esto es impresentable. No, si Ciudadano Inteligente fuera tan inteligente, no pasarían perdiendo causas. Puta, si Ciudadano Inteligente fuera tan inteligente, sabrían de que en Chile no eres ciudadano. Por ejemplo. Pero, by the way. Pero mira, en los 90... ¿Y qué weón está? Ah, no, estos weón están chacados en ese tipo de weón, de que puta, de que ustedes están pegados en el pasado, weón. Y resulta, weón, que el papá caca tiene un odio, pero un odio que está intacto, weón. Es una weón como que podría ir a la vesícula biliar del culiao, sacarle una biopsia a la vesícula biliar del culiao, y tú podrías reproducir exactamente el odio que sentía un facho reculiao ahí por más o menos por agosto de 1973, weón. ¿Cachai? Así como un weón que estaba así, que los upelientos, que viendo, bancándose, weón, una portada del Clarín. ¿Cachai? Y así, y el weón está, pero esto es uno se hace la gran pregunta. Oye, cuando dicen, oye, pero es que la izquierda se ha quedado en el pasado pensando en esas rencillas. Y uno pensaba de que el Cacas era simplemente un niño zamudio que se había adaptado en la calle haciendo rutinas de parece que se las da de cantante o algo no, así. No, pero la calle no te deja tan longe, bueno, esa weá tiene que hacer un par de tomas y el weón inventó que tenía calle. Sí, pero espérate, la calle no es lo mismo para todos, es una experiencia extrema. No, ya, pero... Lo único que le hace bien a todo el mundo es el surf, ¿cachai? Tú eres surfista, eres buena persona, ¿cachai? Y eres buena onda y legal, ¿cachai? Dependiendo si estás en qué lado, si estás en el Atlántico o estás en el Pacífico, pero ahí está ilegal, ok, buena onda, ¿qué vas, hermano? Pero el resto de las cosas pueden afectar distintamente a las cosas, porque yo ingenuamente, quizás por sobredosis de Nietzsche, yo pensaba que subir a las montañas era algo que hacía mal, y perdón, que hacía bien subir a las montañas, hasta que conocí a los hueones que eran andinistas, pues, qué hueones más drogadictos los andinistas, con su madre. Pero es que la misma hueá de la carencia de altura te genera, tiene su gracia, ¿o? Bueno, pero es que se supone, o sea, que la carencia de altura, la carencia de oxígeno en el aire, producto de la altura. Claro, es que mira, tú subías la montaña y tú lo único que pensáis es que Vigi no ha subido a la montaña, porque uno dice, si este conche su madre hubiese subido a la montaña, no podría ser tan conche su madre, porque el buen podría oxigenar su cerebro, podría caminar, gastar energía, producir endorfinas, y competir quizás con el único que vale la pena competir, que es con uno mismo, sobre todo cuando uno es joven, y encontrar unos hueones que son los hueones más estúpidos de tu vida y que son de la liga de andinismo, weón, de la liga de andinismo, y todos los weones pichicateros, weón, eso más que un maletín de gafeter, la weá que pesa más es un botiquín de andinista. Puta, los weones pichicateros, conche tu madre, weón, y pa qué chucha ir a hacerte mierda de droga, weón, a 5.000 metros de altura, pudiendo hacerte mierda de con drogas, weón, al nivel del mar, pues, weón. Cacha la cantidad, la huella de carbono que produce la weá, pues, weón. El gasto en recursos, weón. Por la concha. Bueno, yo todavía no pierdo la esperanza de entrevistar alguna vez a Lucero. Ah, no, pero es que yo no dije nada en contra de Lucero, porque Lucero le pone toda esta parte mística, además que tú tanto que le has dado cuerda al tiempo, al tema de que Lucero decía la Unidad Popular y no la UP. Tenía su... No, pues, no la UP como los otros que... como los longis. Pero mira, es que tú estás diciendo así como que la calle fuera el andinismo. No, yo estoy diciendo que, puta, igual hay cierta amabilidad, no sé, weón. Es como los buenos que han sido garzones, pues, weón. Cuando vaya a comer tenés otras consideraciones. Oye, la calle te puede hacer hasta canuto, pues, weón. ¿Cachai? Sí. Y bueno, el caso es que yo lo veía como un asunto dramático de marginalidad urbana, nada más, pues, bueno, sumado a abuso y otro tipo de asunto. Oye, pero el papá del Caca, y con esto termino el tema, salvo que usted quiera agregar algo más, siquiera conocía al papá del Caca, el papá del Caca dijo el perfecto argumento para dejar en cana al hijo, weón. Más encima, weón. Ese weón es un longi, weón. ¿Qué? ¿Pero quién, el papá o el hijo? Como tú dijiste, no conozco al hijo. O sea, no conozco al papá. No conocía al papá. No, pero... Weón, en verdad no conozco a ninguno de los dos weones, solo el espectáculo que han dado. Oye, weón, es que... yo imagínate a la Carla Rubilar defendiendo a Piñera. Ya. Ese tipo de... ese tipo de... defensa, ¿Carla Rubilar fue responsable de la derrota en el Congreso? No, pero es que la Carla Rubilar podría ser culpable de muchas cosas. Inclusive ella le cortó los brazos a Piñera. Y de hecho ella se robó la plata del banco de Talca. Ella contrató al Sastre. Ella contrató al Sastre. Qué desastre el Sastre de Piñera. Sí. Qué mal traje la medida. Qué mal traje a las medidas. El traje a las medidas de Piñera. Oye, pero lo que te digo es que el papá Cacas dice de que ya, si fuera él. De baja monta, caca para allá, caca para acá. Puta, weón, pues me hablaste de Naruto, pues, weón, déjame poner mi figurita de acción al lado también, pues, weón. ¿Sabes? Sí, mi amor. El papá Caca, weón, dice, weón, que si fuera él su hijo, se arrancaría por la montaña para Argentina, weón. Puta, qué video más bonito para justificar una prisión preventiva para el hijo. Como el machucado este que ahora quiere ser admitido por la izquierda. ¿Cuál de todos? El falso muerto en el avión. No lo nombrí porque vamos a ensuciar la transmisión. Puta, ¿cuál es el Gumucio? No. El otro, que era amigo del Rodríguez Gre. Ah, ya. ¿Y es de izquierda? Es picado, cuando se curan los bares, sí, pues. Cuenta que está contra el Piñera y toda la historia. Varias fuentes lo comentan. El falso muerto. Oye, de todas formas, gracias a ese tipo de personas, está la película La Araña, que yo la recomiendo. Es lo mejorcito que le he visto a Wood. Porque también tiene que ver con mostrarse a la gente que está más cerca de él. Y ahí hay... tiene harta carnecita ese hueso, aunque pareciera, aunque uno a primera vista lo despreciara, ese huesito, si uno le busca, eso es como lo que tiene la democracia cristiana esa, ¿no? Como la de la de Norberto Díaz, la de tal vez una antigua Yasna Proboste, como que esa, o de los fallecidos de la CUT. Justamente, Rosa o Busto. Puta, yo de hecho tengo mucho aprecio por Rosas, por la señora, siendo que varias veces fue una vieja culiada, pero no sé por qué le tengo cariño. Pero esa es Good, esa es la democracia cristiana con la que te conecta, ¿no? Sí, una democracia cristiana que es tan anticomunista como antifascista. Como Boric. Claro, tiene ese, oye, anticomunismo maletero que también heredó el MIR. Oye, qué buen tema que tocaste, la democracia cristiana. Lo tenía ahí agendadito, lo tenía ahí aguachadito ese tema. Yo le dije estaba, que la pauta no había para qué comunicársela. Estaba ahí en la carta acá, porque mira, ahí me llamó la. Mira, te voy a hacer mención de un asunto. ¿Por qué yo creo que la democracia cristiana es lo importante en este minuto? Y no crean que esta hueá es un infomercial de la democracia cristiana. ¿Viste a Walker, a Walker en la mañana? ¡Eso, Walker! A eso voy, po. Espérate. Fíjate la hueá que pasa con Walker. ¿Cachai? Pasa la siguiente hueá. Resulta que por eso yo quería hacer una lata de explicar la perspectiva histórica. Dame un minuto y te la explico. ¿Puedo? ¿Puedo? Mi amor, la vida entera. Ya, un minuto. Mira, ¿qué ocurre el 18 de octubre? El 18 de octubre, por razones que no podemos precisar aún, que no podemos... decir de forma tajante, se produce una multiplicidad de atentados coordinados en el metro de Santiago, eso provoca una crisis generalizada, un desgobierno, eventualmente una negociación, de esa negociación cae el gobierno de Piñera. Eso no cabe ninguna duda, que el gobierno de Piñera cae, y el día siguiente, el día sábado 19, no queda más que reconocerlo. Y cuando cae este gobierno, lo que empezamos a vivir en ese minuto es lo que yo señalo como que hay una instrucción que viene de Estados Unidos. Seguramente el embajador estadounidense llegó a tomar desayuno, llegó a las 11 de la mañana más o menos como puedo advertir que fueron los eventos, y el weón llega con la siguiente instrucción dada por Trump, el Trump que viene a ser quizá el personaje más inepto de la en materia de relaciones exteriores que ha tenido Estados Unidos, en una serie de acciones erráticas, y no ha dado pie con bola. Cada vez que intervenió en un conflicto internacional, Estados Unidos salió para atrás. Lo que ocurre con Donald Trump es que claramente da una orden de que hagan la weá que quieran, pero mantengan a Piñera ahí. Eso queda clarísimo, porque Piñera, cuando sale hablando a las 4 de la tarde, Piñera no tenía ni el más mínimo respaldo, no había nadie que lo quería, nadie ni siquiera que lo quería escuchar. Todo el mundo sabía de que era un weón que había estado comiendo pizza por mientras los metros estaban quemando, que era un weón que había sido incapaz de... No estamos diciendo de que haya salido a matar o haya salido a, no sé, con militares a entregar flores. Lo que estamos diciendo es que fue incompetente para gobernar, sea lo que haya ocurrido esa noche y sea lo que haya ocurrido ese día 18 de octubre. Ariel, ahí yo creo que hay una pregunta interesante sobre el devenir de este Piñera, que en verdad no significa nada, que no está gobernando. Yo la otra vez tuvimos un encuentro bastante fuerte en el chat de la organización en relación a cuándo ganamos. con Bonifacio. ¿Cuándo se gana? ¿Cuándo se pierde? Acá hoy día está, partimos el show, por así decirlo, con Celebration, ¿no? Sí. ¿Cuándo ganamos, Puga? ¿Cuándo cae Piñera? ¿Cuándo transformamos la FP? ¿Cuándo se puede sacar el 10%? No sé, Puga. ¿Cómo se construye este camino y cómo veis tú esta conversación en torno al ánimo de lo que está ocurriendo? Claro, es que es importante precisar saber qué ganamos, porque también para eso hay que saber qué era lo que estaba en juego hoy día y también por añadidura qué es lo que no estaba en juego. Termino porque quizás me extendí más de un minuto, pero remato el asunto. Queda Piñera instalado así como hay una analogía de mierda, pero es la analogía que corresponde. Como esos matrimonios que están indisolublemente rotos, como se diría en la literatura de divorcio estadounidense, indisolublemente rotos, y sin embargo siguen juntos, ¿cachai? Como se dice, para la apariencia. Tenemos ese tipo de matrimonio, pero esta vez llevado a una presidencia, de un presidente que no tiene nada de poder. Entonces Piñera intenta dar brazadas, ¿cachai? Parece la analogía no es la mejor. Intenta dar brazadas para hacerse de poder, aprovechar el caos para tratar de a llegar un poco de agua al molino y tener algo de poder. El último arrebato de poder que hace es reunir al COSENA, y todos sabemos que eso fue un disparo en los pies y quedó de manifiesto de que Piñera no tenía nada de poder. A tal punto Piñera no tenía poder. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha perfecto. A tal punto Piñera no tenía nada de poder que fue casi derrocado por un paro en que convocó Unidad Social y la CUT. Seamos francos. Es decir, no, y que tuvo un acatamiento de un 20%, y sin embargo eso fue suficiente para que Piñera no solamente tambaleara, sino que llegara a tal punto el descalabro del gobierno de Piñera que intervinieron los militares, y todos vimos movimientos de tropa en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, lo que llevó a que tuviéramos este acuerdo constituyente y que vinieran aquellos políticos del Frente Amplio, en que no vamos a dar nombres. Bueno, es como que un poco lo del WhatsApp del acuartelamiento de la FACH que circuló hoy día, un poco antes del mediodía. Exacto. Entonces, no vamos a dar nombres de los políticos del Frente Amplio, no vamos a decir que fue Gabriel Boric Font el primero en cagarse de miedo, pero yo tengo otra tesis de por qué razón compareció en esa instancia. Tengo los mojones, lo tengo ahí intervenido por el Servicio Médico Legal. Exactamente. Entonces, el Gabriel Boric Font, en el Museo de Historia Natural van a exhibirse próximamente los mojones de los churretes de Gabriel Boric de ese día, y eso llevó al famoso acuerdo por la paz, que significó el ventilador mecánico que necesitaba Piñera. Y desde entonces Piñera trató de navegar en un mar tumultuoso, pero todo el mundo había desahuciado a ese gobierno. Ventilador mecánico de la Universidad del Mar, pues, bueno. Sí, lo tenía en ventilación mecánica, porque el weón tenía muy buen ISAPRE y el weón estaba pagando en la clínica. Entonces por eso lo tenía ahí con ventilación mecánica, pero vos sabías que si parpadeaba la luz, el weón se lo lleva el señor. Esa era la situación de Piñera, pues. ¿Y qué ocurrió? Navidad, enero, febrero, que todos dicen que no tiene ningún impacto. Sí tuvo un impacto muy importante en aplazar la caída de Piñera, y en marzo estaba la caída de Piñera. Piñera no podía pasar del 29 de marzo, y lo del COVID, hay que reconocer de que el COVID, siendo algo extremadamente, siendo una verdad del porte de una catedral, sin embargo, cumplió una función cumplió una función política, y esa función política fue la de aplastar este gobierno. Entonces Piñera quedó en ese lugar de usurpador del poder, pero al mismo tiempo como aquel weón que se sigue moviendo y haciendo los ademanes como para que las personas se acostumbren de su presencia. que a nadie se le ocurre decirle, oye, ¿y vos qué chucha hacía acá? Pesca tu weá y te va, weón. ¿Cachai? Aplazando ese momento. Es lo que se entendería en el derecho como un ocupante precario. ¿Cachai? Entonces, como nadie presentó una querella de una acción de desalojo por precario, el weón estaba instalado en la moneda, pues, weón. Y ha estado gobernando en el COVID, y el weón, ¿qué ha hecho? Ha tirado a todos los milicos a la calle, ha eternizado el COVID, ha desarrollado una política sanitaria del shock, que lo que pareciera es que Piñera está desatando una venganza personal contra el pueblo de Chile, porque y contra todos, incluyendo contra sus propios cercanos, por el hecho de no quererlo, porque Piñera tiene un problema, un problema en su raíz más profunda, y el problema es tan serio de que es el problema más evidente, es una weá que desde la Luna y desde la Estación Espacial Mir se ve la muralla china y los problemas psicológicos de Sebastián Piñera, po. Son las dos weas que se ven desde el espacio, po, y no tenéis que ser vidente ni nada. Entonces, ¿qué ocurre? Entre medio que va pasando esto, el Congreso Nacional agarra fuerza, porque ¿qué es lo que ocurrió ese 19 de octubre? Y en ese 19 de octubre no aparece el Congreso Nacional. El Congreso Nacional debería haberse autoconvocado para sesionar ese fin de semana y no lo hizo. Debería haberse autoconvocado la Corte Suprema y no lo hicieron. Dejaron que Piñera hiciera lo que quisiera y todas las cosas que hizo estuvieron mal. Entonces, cuando aparecieron las cifras que decían que Piñera tenía un 6% de apoyo, decían que el Congreso Nacional tenía menos de un 3% de apoyo. El Congreso Nacional no existía. Entonces, Piñera lo que la ventaja que tuvo fue de que el Congreso era ya meramente decorativo. Entonces, se transformó en un apéndice, se fusionaron entre la casta, se pusieron de acuerdo seguramente con la colonia estadounidense y empezaron a seguir para adelante. Y ahí empezaron a aparecer estas figuras extrañas y absolutamente bananeras como Juan Sutil a empezar a dar órdenes, ¿cachai? Un hueón que nadie ha elegido, un hueón que, porque por último Piñera lo eligieron y Piñera ha ganado mucho más elecciones que Alaman, por ejemplo. Entonces, pasa este asunto. Y Piñera, aproximadamente hace un mes. O sea, Alaman, como tú decías, Alaman pesa menos que Piñera. Si el fin de semana teníamos a Blumel hablando golpeado en la radio, pues, y en la tele. Entonces, hasta la Carla Rubilar. Sí, pues, la derecha como que ha querido instalar estas figuras de autoridad y la gente se caga la risa. Claro. Va perdiendo cada vez más autoridad porque la empieza a perder frente a su propia gente al quedar en ridículo. Hay un cierto mantra en personas de la izquierda que empiezan a decirte, sí, pero no tratís de tonto a esta gente porque esta gente es mala, y así como tontos son, después son gobernantes, torturan, desaparecen y hacen tantas juegas como lo hicieron los nazis, como lo hicieron también acá en Chile. Sí, estoy de acuerdo con esa prevención. El hecho de que sean malos y perversos no le quita lo tonto y no les quita de que sean unas figuras de humor y que uno también puede hacer uno de los pocos deportes que quedan en este país que se pueden desarrollar libremente, que es cagarse la risa de estos hueones. Igual hay un capítulo interesante y que está pasando bastante colado, y es como la performance que hizo esta mañana a primera hora el Blumel McIver. ¿Sí? Machucado este con el Paco de turno, que poco menos que condenando toda la cuestión de anoche, decía que todo aquel que no condenara lo que ocurrió después del cacerolazo, de alguna manera se hizo cómplice, como este intento de meter lo que pasó en la calle, como a partir de una visión criminal. En la elección, la votación, claramente otro acto fallido, pero en el que se ve al gobierno... que está absolutamente solo, pero no está tan solo, está en concomitancia con la policía verde. Mira, hay algo, te complemento eso que estáis diciendo. A las 7:30 de la tarde aproximadamente habló Carla Rubilar por cadena nacional. La primera pregunta que le hizo el periodista en La Moneda fue... Que si esto es una derrota tan importante, ¿por qué Piñera no renunciaba? Fue la primera pregunta que le hizo el periodista. Una pregunta. La segunda pregunta que le hicieron fue qué opinión tenía ella de las amenazas de muerte que había recibido Mulet. Recordemos que el diputado Mulet, que es independiente en este minuto, es de la diáspora demócrata cristiana. Una diáspora demócrata cristiana de la cual también pertenece Sebastián Piñera, que también es demócrata cristiano. Una diáspora demócrata cristiana, claro, de la que pertenece también Jaime Mulet, uno de los formuladores del proyecto, en verdad todo el partido es el partido regionalista y una diáspora de la cual también viene Gabriel Boric, que también viene de esa misma diáspora demócrata cristiana, claro, que el papá y toda su familia, y que por eso podemos llegar hasta Hugo Gutiérrez, que más que comunista es de la izquierda cristiana. Exacto, excelente acotación. Bueno, ¿qué ocurre? La Carla Rubilar le preguntan sobre las amenazas de muerte, piensa el jugo que dieron por un meme que le hicieron al cabezón Chalper, y resulta que luego, el día de ayer, conocimos de que Chalper estaba amenazando como Luca Brasi, weón, dedicado a amenazar a la gente, weón, y uno dice, que te venga a amenazar ese cabezón culiao, weón, ¿cachai? Bueno, en este minuto no hemos hecho un homenaje a la diputada Yeuquén, que fue justamente la que presionaron a través de esa amenaza. En este minuto, lo que me logré informar por internet antes de conectarme es que estaba reunida con Nalinco, y que el barman del hotel estaba con tendinitis. Pero esa es otra historia, pero lo importante es que la Carla Rubilar le preguntan sobre Matías Walker y la amenaza de muerte a Matías Walker y lo que están firmadas por un grupo que firma como Pachi Libertad, po, weón, ¿cachai? Conectándolo con lo que dijimos en la película de Wood, y la Carla Rubilar dice: sí, pero debemos reconocer que los que han sido más presionados e injustamente han sido los diputados que han tomado la opción de defender los intereses de los cotizantes y del pueblo, que son los que han defendido el proyecto del presidente Piñera, que han sido objetos de burla y de acoso permanente en las redes sociales y en los medios de comunicación y por los periodistas. ¿Cachai? Sí. ¿Cachai? Es decir, hay una amenaza de muerte y ella dice de que eso es comparable, además que le hacen bullying a los diputados de la Alianza, y además ellos están protegiéndonos a nosotros. Es decir, ahí no hay ningún tipo de autocrítica. De hecho, la tercera pregunta fue: oiga, ¿y ustedes no tienen algún tipo de autocrítica? Era automática las preguntas que estaban haciendo la prensa a propósito de lo mismo que decía la Carla Rubilar, que tiene un talento único para hablar y no ser absolutamente impermeable a los argumentos ajenos. Bueno. Sí, es una capacidad que desarrolla cierta forma de hacer política. No vamos a decir que unos y otros no. Si como todos aquellos que están en el escenario se comportan de ese modo, responden lo que quieren. Digamos que la forma del espectáculo es no improvisar, ir y repetir tus líneas. Sí, pero es que lo que pasa es que ahí está el concepto como de Viña del Mar, de que lo que se comenta por muchos años son de esos humoristas que se mantienen con su rutina a pesar de estar siendo piciados por el monstruo. Eso es como un espectáculo distinto al humorista fome que hace su rutina fome, consigue la gaviota a la mala y se va, ¿sí? Pero hay unos que se han hecho famosos por estar ahí recibiendo pifias. El caso de Carla Rubilar, yo creo que es el más extremo que hemos visto. Incluso en el humorista fome hay como cierto sentido de la oportunidad. A mí me pasó, ponte tú, el año pasado que estábamos haciendo el sonido para el festival de Cuncumén, que era una localidad que queda de Salamanca hacia la cordillera. Y eran dos noches de festival. Y en la primera el humor estaba a cargo de los Atletas de la Risa, tú comprenderás, un humor muy refinado. Y ahí subieron al columpio a uno de los habitantes. Es que para ti es refinado porque como vos no tenés dedo. Sí. Para el piano. Y huevearon al Walala. Y al día siguiente había unos humoristas que hacían más o menos el mismo humor, pero con menos pergamino que los atletas de la risa. Y en un momento de la rutina sacan al Walala, al columpio, y pa, cambió todo, man. Y es como simplemente haber estado la noche anterior y haber visto de qué se reía la gente. Sí, y ni siquiera tienen ese sentido de oportunidad estos hueones, pues. No, no. Hay no, como... sí, un... Es un gobierno que es un fiasco en todos los ítems. Este gobierno podría haber sido un haberte curado con Ron Silver, ¿cachai? Yo creo que esa sería la frase. Este gobierno podría haber sido una caña con Ron Silver, ¿cachai? Y era, y sin embargo se sucede, al otro día despertáis, te duele todo el cuerpo y sigue estando y sigue hablando la Carla Rubilar, pues, güey. Pero la misma parte del discurso. Claro, en la misma parte del discurso, y además con esa voz, por la chucha, weón, si una wea, pero bueno, en fin. Te decía, entramos primero el Congreso como algo decorativo y le empieza a entrar alma al cuerpo al gobierno, perdón, al Congreso Nacional. El Congreso estaban asignados los roles, y el famoso acuerdo por la paz, el acuerdo por la paz y la nueva constitución que firmaron. Entonces acuérdate que aparecía a pito de cualquier cosa, aparecía, sí, pero acuérdense de que nosotros llegamos a un acuerdo, ¿cachai? El primero en echarlo en cara fue a la más. Es que nos hicieron un favor, weón. Bueno, claro, nosotros les dimos la posibilidad de cambiar la constitución, weón. Sí, pues, weón, pero entonces, pero ese acuerdo estaba condicionado a que el Frente Amplio iba a gobernar a la ultraizquierda y a la calle, y que ellos se comprometieron a algo que no podían cumplir. Pero no, para hacer honor a la verdad, no todo el Frente Amplio, po. El machucado de Punta Arenas nomás. No, o sea, hay weones que, o sea, el loco, la Convergencia como partido no firmó la wea, weón. Serán, pero es que pero la Convergencia no como partido no existía cuando fue el acuerdo por la paz, se constituyó como, ¿cuánto fue? Como 5 días después. Ya, es... Sí, mi amor, como usted diga. No, pero te estoy diciendo, sí, usted. Sí, no hay que discutir. Sí, la Convergencia no existía, eran izquierda autónoma. Se armó en 5 días. No, pero es que venía constituyéndose de antes, pero no se había formalizado y no habían hecho elecciones internas. Ante el CERVEL. Ante ellos mismos cumpliendo sus estatutos. Bueno, antes eran piño. Ya, pero bueno, te concedo eso y todo. Pero lo que yo considero relevante en esta historia es que el Parlamento cumplió un rol decorativo. Y empezó a darse el famoso fenómeno que como no tenemos prensa y no hemos tenido prensa durante todo este tiempo, no se lo ha tomado con la misma acuciosidad de la que se ha tomado otros temas, que me parece muy bien que se hayan tomado ahora último, pero el tema de por qué el Piñera, siendo el gobierno más impopular que ha existido en Chile, se sostenía y el Congreso Nacional seguía aprobándole los proyectos de ley. Y seguían pasando los proyectos de ley. Esa cuestión funcionó más o menos hasta hace un mes atrás. ¿Se escucha a uno, no? Sí, se escucha súper bien. Ya. Hasta que se le para en el macho la Adriana Muñoz con el famoso postnatal de emergencia. Y es apoyada a ella por Rabindranath Quintero, que es un weón que por la cagadita que se mandó la otra vez con el COVID debería andar calladito. Y sin embargo se encabritaron los dos, que son de la mesa que del Senado. Y, no, pero, y Piñera... A propósito de muertos, ¿viste a la señora Pla hablando en el Canal 13 el domingo? No, los días domingos prefiero... el día domingo me levanto a las 10 de la mañana y me machaco los dedos con un martillo. Prefiero hacer eso que ver ese programa, francamente. Pero no la vi, pero me podéis contar. No, ya te conté, pues. Estuvo la, la PLA. Sí. Puta, ¿leíste el libro de la Lili Zúñiga de la negra tatuada? Cuéntame, Ariel. Bueno, es que ella dedica tres páginas bastante sentidas y punzantes en contra de la Isabel Plá, hablando de que ella era una de esas personas de la UDI que aceptaban todo tipo de maltrato. Que aceptó que la rotearan, de que la hicieran llevar la cartera de una, de que la Pepa Hoffman la tratara como el pico en todas partes, de que la dejaran botada en, no sé, en Cochamó. Todo el maltrato que tú podías imaginarte, la Lili Zúñiga la pone a la Isabel Plá como el ejemplo de la militante de la UDI que aguanta cualquier tipo de maltrato. Eso está ahí escrito en el libro de la negra tatuada y lo recomiendo, indispensable en el hogar, en cuarentena, el libro de la... no es pariente mío Lili Zúñiga, es un alcance de apellido. Pero todos sabemos que no es Zúñiga bueno. No, digamos, sí, exacto, no, eso está claro. Bueno, sí, pero bueno, teníamos un congreso meramente decorativo y Piñera, ¿qué es lo que hace? Propina un golpe de Estado, pero un golpe de Estado, figúrate lo que te voy a decir, un golpe de Estado meramente nominal, ¿cachai? Un golpe de Estado de palabra, que no pasa al hecho. Y ese golpe de Estado es decir que él va a poner a un grupo de hueones a la pinta de él para que examinen preventivamente la constitucionalidad de los proyectos de ley, que era al mismo tiempo pasarse por la raja el Tribunal Constitucional y pasarse por la raja la valoración constitucional que pueden hacer en el Congreso Nacional dentro del ámbito de sus competencias. Y desde entonces hemos vivido un proceso que fue, digamos, este conflicto ha escalado y este conflicto nos está llevando a un parlamentarismo. Esa es la situación que estamos ahora. Entonces, por eso era muy importante hablar de esto, porque en el parlamentarismo, ¿quiénes son los que más podrían estar felices de que tuviéramos un sistema parlamentario? Los Larraínes, los Walker, sí, los Sandón. Los parlamentarios. La familia parlamentaria. Y te voy a preguntar sobre... La oligarquía. Bueno, ahí está la reaparición, por ejemplo, de Meo en los medios. ¿Y quién lo promueve? ¿Quién promueve este parlamentarismo? Esa era una pregunta que tenía, porque esta weá no... Digamos que... No sé, pues ayer veíamos a José Miguel Viñuela con Diana Boloco y con Marcos Kremerman de la Fundación Sol haciendo diagramas de lo injusto que es el sistema de pensiones, o sea, la administración de fondos de pensiones. ¿Y por qué estos hueones están haciendo esto? Aquí hay una instrucción de alguien. Y hablaba, veía, no sé si cachaste, veían los comerciales, que había como el modo en que, siguiendo un poco la pauta que puso el weón de la Tercera y CNN, en torno a las promesas incumplidas, mostrando los videos, mostrando toda esa historia. Igual es, o sea, a uno le gusta, pues, ni como consumidor de productos televisivos que hay enganchado, pero... Weón es el weón de Mecano. Mira, es bastante paradojal. El weón de la cuarta del Ministerio de la Mujer. Es bastante paradojal el rol. La impresión que tengo de Megavisión y de sus panelistas. Y ¿por qué crees tú que está operando esto? Este neoparlamentarismo y este socavar desde las plataformas del espectáculo la actual doctrina. Mira, yo lo que creo es que el parlamentarismo, necesariamente estamos hablando de un gobierno colegiado en donde existen múltiples actores, a diferencia de ese poder centralizado hiperpresidencialista que como ha sido Piñera el que ha dañado el presidencialismo mal usándolo y abusando del presidencialismo, resulta que logra imponerse este sistema que es colegiado y que tiene este tira y afloja propio del parlamentarismo y en, que, en donde, donde necesariamente vaya a tener a parlamentarios pintamonos, ¿cachai? Como vaya a tener a otros más sobrios que van a ser más florentinos, más agazapados, más van a tratar de acceder o conseguir los objetivos de manera más discreta. No digo sutil, porque podría tener otra connotación ahora. Pero lo que ocurre es que lo que no se nos puede... el paréntesis que yo haría es que tú mencionaste el rol de la Fundación Sol, ¿cachai? De la Fundación Sol, ¿ya? La Fundación Sol es un partido del Frente Amplio en este minuto. Y si es que nosotros hiciéramos una división bastante esquemática de lo que pasa en el Frente Amplio, tendríamos que decir que la Fundación Sol está a la derecha o a la centro derecha del Frente Amplio. ¿Por qué? Entonces, tú tienes en el Frente Amplio a la Fundación Sol, tenía en todo este momento en que se desmadra el asunto, se desmadra este presidencialismo maletero que trató de imponer Piñera, se le va por la culata el tiro y empieza a tomar auge el parlamentarismo. El parlamentarismo aprobó el 10% simplemente para consolidarse como parlamentarista, para ganarle a Piñera. El negocio de ellos era derrotar a Piñera, no era el 10%, nadie se preocupó del 10% acá. Y el 10%, ni el sistema de pensiones, ni la seguridad social, ni el pueblo aquí, era la oportunidad en la cual el Congreso Nacional iba a salir de ese papel de que ni siquiera era de segundones y de meramente decorativo, sino que imagínate cuánto ha pasado en el Congreso Nacional de aquel 19 de octubre, en donde el Congreso Nacional ni siquiera se autoconvocó para sesionar, a ahora que el Congreso Nacional promueve una ley que sale de moción parlamentaria y termina siendo una ley de reforma constitucional, inclusive dando vuelta a los parlamentarios de Piñera. Y puedo decir parlamentario, porque antes nosotros teníamos un Congreso Nacional y por lo tanto tú tenías congresales. Ahora no cabe duda de que tenemos un parlamento. ¿Y qué ocurre? En esta puja queda en la línea de fuego el Frente Amplio. No sé si te fijaste en esa situación. El Frente Amplio quedó entre medio de las dos trincheras que se estaban disparando. Y no les quedó más que cavar un hoyo y enterrarse hasta que dejara de tronar el fuego. Y entre ellos quedó el NOMA AFP y la Fundación Sol como los mayores exponentes de la cuestión. ¿Por qué? Porque la Fundación Sol es la que más ha machacado esta idea haciéndole la contraparte a Libertad de Desarrollo en información de fácil digestión para los medios de comunicación, aleonando a los grupos de lucha, lo viene haciendo durante mucho tiempo. ¿Y quién eran los que tenían que haber tomado el protagonismo en esta discusión de la AFP? Es justamente Marco Kremer, que me estáis diciendo, la directora de la Fundación Sol, del Partido Sol, que es de apellido Arenas, si es que no me equivoco, no tenía ningún margen con lo que estaba ocurriendo, absolutamente ningún margen. Además, acordémonos que el Partido Sol fue es el único partido del Frente Amplio que no tiene representación parlamentaria y que se mantuvo en el Frente Amplio después del fiasco del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado. Yo creo que la gente de la izquierda libertaria a lo mejor no está de acuerdo con eso. También está la izquierda libertaria, existe la izquierda libertaria, pero la Gael Yeomans es de izquierda libertaria. No, era. Guachito perro, actualícese. Bueno, era. que era el Fel. Dios mío. Dios mío, ¿qué? Eso, que sí, de bueno, ya ni siquiera ya se puede hablar de mundo libertario porque ahora significa otra cosa. Pero por supuesto, pero es que ellos tomaron la decisión de cruzar el Rubicón, lo hicieron, están a su suerte, y la Fundación Sol, y como la Fundación Sol está ahí instaladita en la máquina del Frente Amplio, que se cumplió inexorablemente una regla que yo dije apenas ellos asumieron, y que obviamente, por ejemplo, estaba el chico Tillerman gritó como perro atropellado cuando dije eso. Yo dije, si al final aquí la hueá se trata de qué partidos consiga representación parlamentaria, da lo mismo que el Frente Amplio llegue con 50 partidos, si hay 48 partidos que no consiguen de representación parlamentaria, esos 48 partidos no van a cortar ni pinchar, weón. Y empezaban, no, es que nosotros somos una coalición de partidos. ¿Cuánto duró la famosa coalición de partidos del Frente Amplio? ¿Cuánto en Mississippi duró esa weá? ¿Ya? Pero Boric basó en su existencia parlamentaria el llevarle el partido, pues es como... Porque ser parlamentario te da plata, te da casas, te da... Te da además contactos, pues. Si tú en verdad tenés una persona en tu barrio que puta que está para la cagada, tú podís llamar al Seremi de la weá y decirle, oye, hermanito mío, este caso está extraño, podemos darle una mano, y los Seremi le dan la mano, pues, porque así se construye la política, caso a caso. Te da una posición privilegiada, claramente, y no, ¿qué pasa si tú soy un miembro de la asamblea, weón? De un partido que Dios, no tiene representación parlamentaria. De los anarquistas con cargo de elección popular. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que el Frente Amplio se desgranó y perdió todos los partidos y todos los adherentes, inclusive sus propias bases se desangraron, y ahí se quedó bien metida la Fundación Sol, haciendo el papel como que todavía está pensando en aquellas cosas que podríamos llamarle las publicaciones de Instagram de la Fundación Sol. Pero ¿qué relación habría entre las publicaciones en Instagram de la Fundación Sol cuando el Frente Amplio fue el que aprobó el que los chinos se llevaran el litio, por ejemplo, con votos de RD y transversal ahí en el Frente Amplio? Y todo eso ocurrió a vista y paciencia de la Fundación Sol y del Partido Sol y de todas esas cosas maravillosas que escribían. Con todas las tropelías que hicieron en contra del movimiento social posterior al 18 de octubre, y qué hizo, por ejemplo, Unidad Social, en donde ellos, sin ser del Frente Amplio, sí están bastante bien conectados con el Frente Amplio. Desde Unidad Social. Entonces, fíjate que Luis Mesina es quien debería haber tomado la palabra y haber sido el protagonista de la pelea que él dio desde que se consolidaron las AFP, desde una pelea que viene dando hace 30 años, quizás 40 años, Luis Mesina, y resulta que la pelea la termina... ¿Quién es el weón que termina ganando la maratón y viene con el testigo? Matías Walker, weón. No aparece ni siquiera Boric o Jackson. Y esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Y Silver, pues? Bueno, Silver un poco golpeado por lo que ocurrió con la Loreto... ¿Cómo se llama? No, pero viste lo que pasó en la comunidad, en la comisión de inteligencia. Claro. La señora de Silver sacó cagando al machucado y quedó Asensio de presidente de la comisión. Ah, quedó Asensio, maravilloso. Sí. Esa parte me la perdí. Esa es la parte de la historia que me perdí. Porque resulta que el Frente Amplio ha recibido puñalada, esa que estáis nombrando es clave, pero hay otra puñalada de la Democracia Cristiana que recibió en Tiltil, por la muerte del alcalde de Tiltil, y ahí estaban los de Revolución Democrática llorando de por qué no hoy día teníamos un alcalde UDI en Tiltil en vez que de tener uno de RD. Es porque la Democracia Cristiana no autorizó ¿Aló? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Es porque la Democracia Cristiana vetó justamente a RD. ¿Y quién ronca en Tiltil, Santiago Norte, es Silver? Entonces, lo que ocurre es que esto ya es mi interpretación de los hechos. Podríamos decir que mi tesis de sí, toda esta... Sí, pero antes que digáis nada, los equipos municipales de RD, de Pablo Paredes para abajo, hermano mío, están devaluados. Yo no compraría esas acciones. Pero ya, prosiga. ¿Aló? Oh, se cortó. Ya, va a llamar al tiro. Pongamos una canción por mientras, porque ¿para qué les voy a hablar yo? Ahí está. ¿Aló, volviste? He vuelto. ¿Has vuelto? He vuelto como MacArthur. Sí. Oye. Como Eva Perón. Como Eva Perón, sí. Y volveré. Como Germain de la Fuente. Como el ave que retorna a tu nidar. Como este cantante de apellido Prieto. ¿Genaro? Antonio. Antonio Prieto. ¿Cuál era esa? El del Ouija. Chucha, me pillaste. Blanca y radiante va la novia. Ah, ya, ya. Ahí me muteo. ¿Verdad? Me muteo. No, tienen. Es extraño, weón. Es como una especie de Arturo Gatica. Fruna. Sin ese apellido. Era como una versión sutil de Gatica. A cuenta. Una versión Sayé. Mercat. Oye, la tesis es la siguiente. Y lo había dicho en la entrevista que me hicieron los cabros de la radio 19 de abril. El problema que les dije a ellos, el problema que le está pasando al Frente Amplio es que no pueden devolverse a la concertación. ¿Y por qué digo devolverse? Porque tenía toda la razón la Roxana Miranda cuando los tildó de que ellos eran los cachorros de la concertación. Exactamente lo eran. Del mismo modo de que los Evópolis son los cachorros de los chacales, los cachorros de los chacarillas, los cachorros del gremialismo, de la UDI. Entretenido lo que le dijo a Huenchumilla a Kast en una carta al Mercurio, ¿no? Que decía que pasó de ser una joven promesa a Felipe Kast. Le decía que pasó de ser una joven promesa de la derecha liberal a un joven senador conservador. Exactamente. Esa misma situación de Bópoli es lo que le ocurre al Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio está conformado por aquellos hueones, discúlpame ocupar esa palabra, por aquellos hueones que era el hueón más ultraizquierdista de la cena dominical, ¿cachai? En donde está una familia grande, una mesa grande de familias pitucas, pero que son picada progre, todo del PS, PPD, Demócrata Cristiano. No vamos a nombrar al Radicales. Partido Radical, no voy a nombrar al Partido Radical porque el Partido Radical no es pituco, no puede ser, ¿no? Entonces el Partido Radical se ha alimentado en los últimos años acarreando a todas las weas que recoge de la calle. De ahí, no, tenés, por ejemplo, ningún, la misma Catherine Martorell, que era del Partido Radical. Ningún Velasco Escuma. ¿Cómo? Ningún Velasco Escuma. No, claro, pero él es uno. Y uno en minoría, po, capaz, claro. Que hasta Nicoma Pernil. No tengo cómo verificarlo. Es que mira lo que ha hecho el Partido Radical. Mira, el mejor ejemplo del Partido Radical es lo que hizo el Partido Radical en la Federación de Estudiantes de la Universidad Central en Chile y en la Universidad Central en general. Discúlpame la palabra, pero es la hueá más ordinaria que puede existir. Son hueones que son capaces de apuñalar, hueón, a niños, hueón, de 5 años con tal de agarrar su puesto, hueón, de suplente en no sé, hueón, en el Correo de Chile, hueón, de la Ligua. Esos son, hueón. lo peor de lo peor. Entonces el Frente Amplio es de base pige, entonces el Partido Radical, salvo que me demostréis con datos de que hay alguien que se haya ido del Partido Radical al Frente Amplio, la verdad es que yo no te creo, porque el Partido Radical, como recogía todo lo que viniera y lo hacía radical, terminó acarreando a gente extremadamente desalmada y oportunista como la Catherine Martorell, que era militante del Partido Radical y que fue secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, y son los que vendieron la toma en el año 2006. Eso, para que tengáis una que se robó una urna, ¿no? Bueno, la urna se la había robado el año anterior, pero no voy a mencionar otro tipo de asunto. Vlado Mirosek viene de esa misma camada. No, yo no he visto nunca política más ordinaria y más sucia que la de la Universidad Central, y además que es llamativo que Catherine Martorell haya llegado a esto como el máximo de su carrera, es decir, como una especie de sub Javiera Blanco, porque Javiera Blanco estuvo robando, ¿cuánto? 25 años tranquilamente. La Catherine Martorell, ¿cuánto tiempo lleva robando? No ha cumplido 2 años robando y ya la pillaron, po. Entonces ahí más o menos queda claro quién es quién en esta historia. Pero lo que te decía, como son los niñitos, o sea, exaltados. Claro, como son los niñitos más exaltados de la silla de la cena dominical, en donde, ay, Ignacio, ay, pero es que tú siempre con esas cosas. No, lo que pasa es que ustedes en el fondo, todos los de la Concertación son de derecha. Ay, no digas eso, si en esta familia nunca hemos sido de derecha. Esas discusiones de niños pijes. Entonces, ¿cuál es el problema? El típico problema por la cual se han ganado y perdido tantas batallas en la historia de los enfrentamientos armados. Hay un flanco entero en el cual ellos no pueden regresar, ¿cachai? Hay un flanco entero en que ellos se despliegan y luego no tienen cómo devolverse por ese mismo lugar. Le cerraron el paso. ¿Quiénes le cerraron el paso? Son su propia familia, es su propia gente, ¿cachai? Ellos no se asumen a sí mismos como concertacionistas y por eso conformaron una hueá diferente siendo concertacionistas, ¿sí? Entonces se fueron hacia la izquierda. ¿Y qué ocurrió? El acuerdo del 15 de noviembre sinceró las cosas. Y el Frente Amplio dijo, ya no se preocupen, nosotros somos la izquierda institucional, nosotros vamos a controlar a las bases, es cosa de que conversemos con un par de compañeros del Partido Comunista y con la Pamela Gil, el Front Motúa, y como le llamaron, los locos AM, conversamos con los locos AM, arreglamos esta weá y listo. Frenamos la calle. Justamente por lo de los locos Adams era importante este aspecto de los otakus y el significado que tiene la celebración y a qué público llega ese espectáculo. Digamos que yo siento que Giles de alguna manera abre la cancha. Bueno, pero Giles está robándose un triunfo ajeno. Sí. Y resulta que por el otro lado Matías Walker también lo está haciendo, pero claramente lo está haciendo mejor Matías Walker. Tú sabes que yo no tengo ningún aprecio por Matías Walker, todo lo contrario. Para mí siempre va a ser el weón sapo que sapea a los alumnos en el curso de Carlos Carmona en la Universidad Diego Portales. Para mí siempre va a ser ese weón Matías Walker. Yo no me puedo quitar de la cabeza a ese Matías Walker. Ya. O sea. Y penca como estudiante, además. Pues, bueno. Y que es el hermano del machucado de las aguas, y es el hermano del weón del pelado guatón de Aysén. Hermano del peor y más imbécil que hemos tenido de representante después de Chalper, que es Patricio Walker, que fue el creador de la histeria de la seguridad ciudadana. Si tú piensas quién es Arbóe, Arbóe es un weón que ha caminado, ha transitado por la senda de Patricio Walker. ¿Sí? Le debemos la mayor cantidad de leyes hipercriminalizadoras y leyes de mierda, se las debemos al tonto weón de Patricio Walker. Y de Santiago Galilea. Y aparte, Patricio, los Walker son unos hueones, unos criminales, en todo el sentido de la palabra, son delincuentes, ¿cachai? Pero bueno, habiendo hecho esa acotación. Andar apuntando con el dedo a los delincuentes, hueón. Pero si son puta, hueón, no puedo ocupar la palabra delincuente. Es que ahora la RAE está conmigo, hueón. ¿Viste Elliot Ness, los intocables? Chucha. yo te saqué una de... La primera parte, lluvia negra, y tú me sacaste una de Kevin Costner. Pero déjame contar la parte, la escena que quiero contar. Ya, dale. No te voy a hablar del agua del carrito con las escaleras, que es una escena que les gusta a los machucados, que les gusta el cine así. Esa escena le gusta a los machucados, que creen que les gusta el cine, porque es una copia literal del acorazado Potemkin. Cuando caen el coche de la guagua por los escalones de Odessa. Tal cual. Pero esta, la escena para mí interesante es cuando el weón dice el primer allanamiento y pillan los camiones y sacan la weá, y no era contrabando, era efectivamente lo que decían los camiones. Y el weón, cuando fue con los pacos, dijo: a luchar por la justicia. Y después los pacos, cuando contaban la historia, decían: el weón dijo a luchar por la justicia. Ese momento cuando el weón está vacilado, esa es la bola que está pasando. Sí, te entiendo, pero es que tú no tengo por qué estar haciendo gárgaras con mi visión anticarcelaria y mi posición clara que tengo sobre la delincuencia. Pero te digo que no tengo ningún problema en decir que Matías Walker y Patricio, sobre todo su hermano Patricio, son unos delincuentes, porque lo son. Cualquier persona de Naicén te va a dar fe de eso. Sí, pero nosotros tampoco somos luchadores de la justicia. Bueno, no lo sé. Yo anuncié que en este programa íbamos a pelar, y me parece que estoy en la parte del pelambre. No tengo mayores pretensiones con la weá que te estaba diciendo. Pero lo que sí tengo pretensiones con la weá que te estoy diciendo, y me va a poner súper pretencioso, es que los hueones del Frente Amplio no tienen cómo devolverse a la Concertación, porque si se devuelven a la Concertación, los de la Concertación los van a recibir con serpentina. Les van a hacer una... Sí. Los van a invitar a tomarse un cafecito al Tabeli. Los primos les van a regalar unos dockers, ¿cachai? Unos dockers, una camisita polo, ¿cachai? Los van a invitar a Cachagua, para que no tengan que ir a Maitencillo. Todo va a quedar en familia. Pero entre medio igual los van a agarrar para el hueveo, pues. Y estos hueones son hueones... Que tienen muy malas muy malos modales. Entonces, son hueones que no durarían 5 minutos presos, ¿cachai? Porque tienen malos modales, ¿cachai? Entonces estos hueones de los niñitos frentistas, yo creo que Erika Olivera no tendría problema en la cara. No, pues, la Yauquén tampoco, el Durán tampoco, porque es canuto, el Paco Desborde, todos lo mirarían raro, pero sabrían que es Paco, y es sapo, y está sapeando. Oye, ¿se escucha esto? Porque yo escucho entrecortado. ¿Se escucha? Ya. Y lo que te digo, no se pueden ir del lugar desde donde provienen, no pueden realizar este retorno, ¿cachai? El gran problema que tienen los frentamplistas. Entonces, cuando pasó el tiempo, empezaron a reflexionar y empezaron a sentir frío. Y cuando empezaron a sentir frío, se dieron cuenta de que en algún minuto iban a necesitar votos, ¿cachai? Entonces, hubo un momento en que los hueones se pusieron extremadamente insolentes y creyeron que podían hacer las cosas sin necesidad de la calle. Y fue el Alamán y otros hueones de la derecha que empezaron a reprocharle de que estaban incumpliendo el acuerdo por la paz. Y los hueones, como viven de la verborrea, siguieron con la verborrea de que ellos tenían mejores memes, que tenían mejores tweets, y que, ay, que estamos paseando a la mano y toda la wea, típico de centrampista, siempre pendiente de la wea, separando el trigo de la paja, perfectamente, pero quedándose con la paja y botando el trigo, ¿cachai? La típica wea que ha hecho siempre el centrampista. Entonces, ¿qué ocurre? Los weones empezaron a sentir frío. Y se hicieron la pregunta en algún minuto, o alguien la hizo, o incluso un papá, un tío de ellos les dijo: oiga, mijito, dígame, ¿y usted de dónde conche tu madre va a sacar votos para sacar convencionales constituyentes? Y ahí los hueones empezaron a tomar caldo de cabeza, ¿cachai? y son duros de mollera los hueones. Los hueones juevean de que Chalpe de hueón, pero fíjate en los hueones que son los del Frente Amplio, porque se demoraron meses en darse cuenta. Se demoraron meses en darse cuenta que estaban solo en la estacada, ¿cachai? Hay muchos hueones del Frente Amplio que son como Chalpe, pero con mejor peluquero. Claro, son menos cabezones porque como lo diríamos que hay un sello de calidad que asegura un 30% menos de endogamia. ¿Mm? ¿Tú decís, bueno? En esta familia han habido menos relaciones de primos que así un sello de calidad, así como ISO 9000, como esa, no sé, chaqueta certificada de que la weá la hicieron con, no sé, con ovejas que les tocaban el trompe para que se sintieran relajadas, weón, no les pasaron, no las esquilaron, sino que esperaron que se les cayera la lana, ¿sí? Bueno, ahí tienen un sello de garantía de que tienen 30% menos de endogamia en su familia. Y con esa hueá los hueones se sienten que están fuera de la casta y que son hueones que pueden estar hablando por el pueblo. ¿Hasta cuándo los hueones se dieron cuenta de que venía la dura tarea de conseguir votos, habiendo sacrificado sus propias bases, porque ya no tenían base, habían perdido a toda su gente, se les fueron partidos satélites que si bien no consiguieron parlamentarios, acarrearon agua al molino del Frente Amplio, y los hueones hicieron la pregunta de cómo chucha iban a conseguir convencionales constituyentes habiendo hecho flor de negocio si ya no tenían gente ni siquiera para llenar una sala, hueón, y dar la lata, en los tiempos en que se podía hacer eso antes de que hubiese COVID. Entonces, luego de esto que podríamos llamar proceso de reflexión, el Frente Amplio se dio cuenta que no tenía votantes, ¿cachai? Porque al final, discúlpame la palabra, pero es coherente con ello, ¿a quién le estáis vendiendo este producto? ¿A quién le estáis vendiendo este producto? Y todo esto, todo este gran frío que han sentido, mucho tiene que ver con que el Partido Comunista le ha cerrado el paso, ¿cachai? Entonces han quedado confinados en un espacio bastante reducido, pero como sea, ellos se habían ido hacia la derecha, y cuando se fueron hacia la derecha, la Concertación no los dejó pasar, porque si hubiese sido por Boric y por Jackson, los hueones estarían en Evópolis, ¿cachai? La Concertación no los dejó pasar, pues, bueno. Y por el otro lado, los hueones se dieron cuenta que los únicos votos posibles eran entre la izquierda anticomunista. Pero ahí vino el problema, de que empezaron a encontrarse de que el terreno de la izquierda no estaba igual de abonado que cuando ellos pudieron ganar sus elecciones respectivas. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hizo hoy día Walker? Después de haber estado recibiendo bastantes palos durante varias semanas, lo que hizo Walker fue, como dijiste, hizo un gran Naruto, hizo lo mismo que la Pamela Giles, pero lo hizo bien. ¿Mm? Y lo hizo en nombre de la casta. ¿Y qué se hizo? ¿Qué hizo? Se robó el triunfo completito, y ahora el triunfo es de la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana está diciendo de que son ellos los que ganaron el tema del 10%. Incluso Gabriel Asensio, demócrata cristiano, fue el que se querelló contra Chalper. Sí, pero fue el que también cortó la pasada en inteligencia. Ojo. No, pero esto no tiene que ver con que haya ganado el bien. No, totalmente no. De hecho, no, por eso mismo te quería como poner otro ejemplo, porque ya como que estamos muy muy mirándolo en la pelusa del ombligo, mandándole un saludo a Rosco. Pero preguntarte un poco por todo esto que pasó en Estados Unidos después de George Floyd, después de lo que pasó el 18 de mayo, de esta ola antirracista, de esta por una parte de la ola arquitectónica y toda esa hueva que es un poco que nos suena bastante conocida, pero también hay como un eco en el mundo del espectáculo, no sé, pues bueno, la Fórmula 1 está volviendo contra el racismo, siendo que la Fórmula 1 es como el resumen de la historia de la frivolidad. ¿Cómo es cómo el espectáculo y la reificación convierten las distintas demandas sociales en mercancía? ¿Y cómo nos enfrentamos a este proceso que parece ser global, digamos? Y que amenaza con convertir el estallido en mercancía. Estados Unidos es esencialmente racista, y como también dijo una vez, si no me equivoco, fue Susan Sontag, que Estados Unidos estaba estructurado en la violación hacia las mujeres y en el racismo, y en eso estoy completamente de acuerdo. Eso es Estados Unidos. Estados Unidos no, Estados Unidos es un pueblo de mierda que el único que le tiene algo de afecto es el papá del caca, ¿sí? No lo veo como ningún referente intelectual ni menos moral en un mundo que está colapsando, sobre todo en ese modo de concebir el mundo y en esa estructuración imperial americana, que es el mundo que se construyó después de la de Hiroshima y Nagasaki, sobre los cadáveres de los japoneses. Se instituyó este mundo desde la Declaración Internacional, desde la ONU, la Declaración de Derechos Humanos, Bretton Woods, y cada una de las instituciones que son las que le han permitido de que Estados Unidos sea el que nos venga a dar instrucciones si dejamos a Piñera o no lo dejamos de presidente, que es lo que hemos vivido en este tiempo. Entonces, la verdad es que estoy plenamente de acuerdo con Immanuel Wallerstein cuando él habla de género, etnia y clase como aspectos fundamentales. Pero también como aspectos fundamentales nunca olvido que son los tres al mismo tiempo, no uno por sí solo. Así que tampoco me creo la historia de que nos vamos a poner todos de pronto antirracistas sin meternos en los asuntos de clase que hay ahí involucrados, como tampoco los aspectos de género involucrados. El racismo que puede alegar Lewis Hamilton es muy distinto al que puede alegar el extinto George Floyd. Bueno, es que el racismo que puede alegar, que puede resentir alguno, que puede tener que ver con sus sensibilidades, es muy distinto al racismo, ponte tú, del habitante de una favela brasileña, en que por cada 20 controles policiales hay un muerto, por cada 20 controles policiales. Imagínense si nosotros tuviéramos ese récord, o estuviéramos cerca de ese récord de muerto. Discúlpame la frase de facha y de viejo culiado, pero ni Dios lo quiera que pasara algo así. Y eso es algo racial. Lamentablemente, Brasil es una réplica a escala e incluso incrementada por algunos aspectos históricos de ese aspecto estadounidense que a nosotros nos cuesta observar. Menciona, decir, claro, porque en Chile no hay racismo, porque en Chile no hay negro. Es que mira, el racismo existe en Chile, pero de una manera diferente. No. Pero el racismo... El negro del peruano, el negro del mapuche, el negro el que no es de la ciudad, ni siquiera más o menos blanco, pero es como la pertenencia urbana. Sí, pero mira, yo creo que es meterse también en camisas de once varas, pero de que la sociedad estadounidense es una sociedad que está estructurada en el esclavismo y que no ha resuelto ese asunto, es evidente, así como Brasil está estructurada en el esclavismo y no ha dado un paso para salirse de eso, así como Sudáfrica. Y resulta que Chile, así como ellos están entrampados en el esclavismo, nosotros estamos entrampados en la colonia, seguimos estando bajo el régimen feudal de la servidumbre. Basta recordar las discusiones que hay sobre el trabajo doméstico, de las empleadas domésticas. Hubo una polémica hace poco en Twitter respecto a Cuico, que estaban hablando libremente en Twitter sobre sus nanas y sobre la dificultad que tenían ahora por el COVID con las nanas, y ese asunto está relacionado con una sociedad estructurada en base a la servidumbre medieval que sigue estando instalada en Chile. Es decir, en Chile no podemos hablar de que lo estructurante es el esclavismo, porque no llegamos a esa fase histórica. Es decir, estamos mucho más atrás. al menos en ese continuo de entender al esclavismo como un fenómeno reciente del mundo europeo post Roma. Son procesos que de alguna manera aparecen como concluidos cuando se habla de este postcolonialismo, pero también nos encontramos, por ejemplo, que son cientos de miles de hectáreas las que el gobierno de terrenos públicos que de alguna manera están siendo ocupados ilegalmente con el beneplácito tácito del gobierno de Brasil y que están destruyendo el Amazonas, weón, a una raíz feroz y además no solo destruyendo sino que minando el oro ilegalmente y llevando el coronavirus al terreno, por ejemplo, los Yanomamis. Bueno, es que en Brasil este proceso es indistinguible de otro proceso que va por vía paralela y quizá se potencia uno con el otro, que el evangelismo sionista de cuna estadounidense, el cristianismo evangélico sionista. Sí, justamente, pero es como, pero que son como esto, como los, una especie de Amish. No, es sionismo. Es algo que también cuesta bastante apreciar desde Santiago porque parecería algo ridículo, pero créeme que acá en la Araucanía es una propuesta política rural. Créeme que acá en la Araucanía está plenamente consolidado el evangelismo sionista. El color y tiene las mismas consecuencias raciales y medioambientales que las que tiene en Brasil, pero lo que pasa es que la escala es mucho menor. Claro. Pero es una cuestión que tiene que ver también con esa visión en esa idea de progreso sionista una misión civilizatoria. Misión civilizatoria que es exactamente igual que la que pregonaron los nazis, es exactamente igual, el Lebensraum, ¿cachai? Es decir, el espacio vital en que tenéis que expandirte y somos nosotros y los demás no importan. ¿Cachai? Y al mismo tiempo una codicia infinita, ¿cachai? Ese tipo de características no son para nada propias de la cultura hispana ni de la cultura portuguesa, católica, todo lo contrario. Desde todas esas posturas lo ideal es que tú tengas recursos sin trabajar. Ariel, ¿qué podemos esperar para los Yanomami? Bueno, el que todavía tenga fe que rece, po. Sí, la verdad es que Brasil es como una conferencia de prensa de la Carla Rubilar, ¿sí? Es una cuestión que cada frase es peor que otra, que cada noticia es peor que otra, y es una hueá sostenida por años, ¿sí? La verdad es que, y además las magnitudes son tan grandes que todo es... no quería llegar al periodismo periodístico y decir que es francesco todo lo que ocurre en Brasil. Estos días he estado conversando bastante con Antonio Oviedo, que es es el weón que habla español en el Instituto Socioambiental de Brasil, que es una ONG con sede en Sao Paulo y que ve toda esta chuchada de los Yanomami y de la selva amazónica. Pero es brígido como instancias formales, esta gente dialoga con la CEPAL, con la FAO, y tú leí las declaraciones que te dan y son panfletos. Entonces de verdad, bueno, tiene que estar la pura zorra. Bueno, pero así como están exterminando allá, también están exterminando acá, ¿no? Así como mira, hay matan negro. Sería súper importante mencionar de que así como el gran motor de lo que se aprobó hoy día es el hambre. El gran motor, porque tú decís, ¿dónde está el caudal? ¿Dónde está la fuerza? ¿De dónde viene la legitimidad para imponer esas normas? Yo dije es el hambre. Ahora, lo que ocurre es que el Congreso Nacional se transforma en Parlamento. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. El Congreso Nacional se transforma en Parlamento desde el momento en que decide representar los intereses de la sociedad. porque en vez que entenderse como una camarilla, ¿cachai? Entonces ellos salen a buscar qué es lo que piensan las personas, o de hecho no tuvieron ni siquiera que buscarlo porque es tan profundo el malestar y es tan obvio el malestar que eso se les vino inmediatamente, se les enrostró, como se diría, y por lo tanto decidieron representar los intereses populares. Eso significa que nosotros pasamos esto no van a ser los arqueólogos del futuro, van a ser los historiadores del futuro los que van a decir que desde el 19 de octubre hasta hoy día, 15 de julio, existió un régimen de excepción constitucional en donde Piñera estuvo gobernando con un congreso nominal. Sin embargo, había algo que no se ha hecho explícito todavía de manera expresa, pero sí de forma tácita lo podemos advertir sin ninguna dificultad, de que había un componente extorsivo en esto y que había claramente una serie de extorsiones cruzadas. Y eso explica, como insisto, la intervención de Sutil. Y en esto también de que las personas asumieran como moneda común esto de hablar de que la ruleta era un poder tras las sombras, que también parte de una fantasía, yo llamaría erótica, de creer de que el poder sigue siendo presidencialista, olvidando de que esto ya se había desarmado y que aquí hay un... el país venía siendo gobernado por un colegio, es decir, por un grupo de distintas personas, en donde claramente hay milico, hay paco, hay personas de la Corte Suprema que dieron aprobación para que esto se sustentara. Y lo que ha hecho la derecha durante estos días, y lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho en el discurso, lo hizo Bione, lo hizo Blumel, también lo hizo la Carla Rubilar, en todo momento reprocharon de que era el Congreso Nacional el que había incumplido los acuerdos, ¿cachai? Incumplido los acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que va a registrar la historia en el futuro? De que hubo un proceso de excepción constitucional en donde no se cumplió y no se respetó lo más mínimo de la Constitución. Y como contrapartida de esto tenemos la violación a los derechos humanos, que son una consecuencia inherente de un régimen de excepción constitucional. Entonces, el parlamentarismo aparece acá como un restablecimiento democrático, y por lo mismo es muy importante decir de que esto es un triunfo. Es como si estuviéramos celebrando el triunfo del plebiscito, por ejemplo, pero no el triunfo del plebiscito, estamos en el 11 de marzo de 1990 y estamos celebrando la asunción de Patricio Aylwin. Y en ese contexto, ¿cómo aparece un estallido 2.0? No, es que no hay un estallido 2.0, es el mismo. No, lo que hay es un continuo... Lo que tú tienes es una revuelta generalizada que no se ha podido transformar en revolución. Las cacerolas, ¿cómo influyen en eso? Pero es que si hablamos de revolución... No, juntar cacerolas con revolución... No ha podido hacer una revolución porque la izquierda lo que no tiene, aparte de no tener musculatura, no tiene reflexión teórica profunda, no tiene una visión marxista o cualquiera que fuera revolucionaria, sino que la izquierda en la gran mayoría es posmoderna. Inclusive hay un montón de personas de izquierda que no se asumen a sí mismos como izquierdistas. Y la izquierda es extremadamente conservadora, entonces le es incapaz de realizar acciones decididas o acciones en poco tiempo, y eso explica, y además súmale el COVID, ¿cachai? Entonces todo eso se ha confabulado y ha hecho que sea imposible pasar de la revuelta a la revolución. Pero cuando decía en un principio, nosotros estamos celebrando como el 11 de marzo de 1990. Estamos celebrando que terminó una dictadura. Claramente, hoy día terminó una dictadura. Lo que haya pasado con las FACH y con las fantasías de los fachos y de la amenazas de muerte. Mira, todo ese tipo de cosas, incluyendo si nos matan a unos cuantos de aquí en adelante. Sí, es lo mismo que pasó. Es lo mismo que pasó en los primeros años. Pero ahora en tono de comedia, ¿tú decís? No es que sea tono de comedia, es lo que te estoy diciendo, pero de todas maneras ya no está ahí en una dictadura. Pero estamos hablando del Brumario. Sí, mira, lo que ocurre es que el problema es que el parlamentarismo, lo que nosotros teníamos era un poder, una cabeza, que estaba, era difícil de advertir que existiera esa cabeza, pero estaban todos los malos juntos y actuando de manera coherente y qué es lo que estamos celebrando y por qué Cool and the Gang, porque y tú pusiste los Coffin Dancing al principio, hay al mismo tiempo una celebración y al mismo tiempo un funeral. Lo que estamos celebrando es la derrota de Piñera. Entonces, es la derrota de Piñera, el piñerismo y todas las marcas asociadas, todo el grupo que se había consolidado, que se había parapetado detrás de él. Un grupo que, si es que es muy probable de que si no hubiese ocurrido lo que ocurrió hoy día, ese grupo, al verse impotente, al verse incapaz de poder actuar políticamente, habría recurrido sin ningún problema al fascismo declarado. No me cabe ninguna duda de que era la salida que ellos estaban vislumbrando a este problema. Dime. ¿Qué fue de Nicolás Ibáñez? Bueno, ahí tenía uno de los fascistas, quizás la cabeza de la serpiente, pero no es el único. Como bien me acotó Fesal Chaín, el fascismo proviene del capital financiero, no proviene del capital industrial, no es de la economía productiva de donde tú te vas a esperar el fascismo. Nunca lo y el fue. Fascismo, y el fascismo no necesita grandes grupos, sino que como va a comprar las voluntades, lo que necesita es tener un grupo de tipo pequeño, pero bien coherente, que esté convencido de la idea. Empresas, gente que trabajó para ellos, gente que fue servil, pero nunca se logró hacerse de la fidelidad de las empresas. Por eso digamos que Ferrari nunca fue propiamente fascista o la misma Fiat, a pesar de que el Fiat 500 es como el escarabajo de Mussolini. Sí, es que lo que pasa es que, bueno, el fascismo italiano es mucho más complejo y rico que el fascismo alemán. pero por otro lado, ambos provienen, como acotó Fesal, del capitalismo financiero. Claro. Desde luego que en Alemania se aunaron todas las empresas productivas, desde la Bayer hasta la Hesch, pasando por todas, absolutamente de todas. De hecho en Alemania es súper importante como todo la estandarización en los motores Boxer, bueno, eso venía de Porsche, pero lo que te digo es que lo crucial, porque lo es muy distinto hablar de los nazis en el año 34 cuando están trabajando con todos los industriales, hablar de los nazis en el año 32 cuando eran unos hueones tan pelotudos como los hueones ultraderechistas que conocemos hoy día. Pero los hueones pero ¿por qué un grupo así puede aparecer de pronto, que son esos arrestos que ocurrieron hace poco, escaramuza el grupo Ciudadano en España, en Vox, ¿cachai? Lo que pasa en Uruguay también. Los dos actuando en distintos frentes, Vox haciendo el papel como del franquismo y Ciudadanos actuando como los ultraderechistas a cargo de la contención de este primer grupo, son como un fenómeno parasitario. Sarkozy como una especie de, perdón, ¿por qué siempre confundo Sarkozy con el PLL que hay ahora, cómo se llama? Macron. Macron como, no como un mal menor, sino como un grupo también de extrema derecha dedicado a contener de que gane el Le Pen. Y su programa histórico. Entonces, pero cachaste que Juntas Podemos sacó menos votos que Arturo Frei Bolívar en Galicia. No, Es que por lo mismo, hubo mucha publicidad. No nos olvidemos de que Hitler ganó democráticamente, pero ganó democráticamente saltándose varias reglas y mediante un montón de acciones decisivas, una de ellas haber quemado el Reichstag. Entonces, haber culpado a los comunistas de haberlo hecho. Entonces, tú te fijas lo que han sido los discursos de nuestra derecha y más bien los discursos terroríficos que ha dado el gobierno. Todo esto en medio de una administración de shock, de una pandemia extremadamente complicada. No, es que no es nazi, es fascista. Y ese fascismo tiene mucho arraigo en este país. Y ese fascismo era el que se iba a comer el gobierno de Piñera y era la puja que tenían. Un fascismo en este con empanada de vino tinto, tú ves. Puta, estoy hablando, por ejemplo, de la Jacqueline Van Rensselaerberg tratando de sacarse a Blumel, y al mismo Blumel, Mike Iver, que tú estás hablando, y el golpe que ellos estaban dando era desde la extrema derecha. No era un golpe ese era el golpe que se le venía a Piñera, y era algo que también nosotros dijimos muy pocos días después del 18 de octubre, de que aquí lo que íbamos a entrar era un periodo en que se iba a hacer regular los golpes de Estado. Y yo creo que han ocurrido varios golpes de Estado, pero han ocurrido todos tras bambalinas, porque la instrucción del tirano colonial, que es Trump, ha sido de que hagan toda esta weá, hagan la weá que quieran, pero dejen al weón ahí, ¿cachai? El weón es el que nosotros sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? El golpe que le iban a dar a Piñera iba a ser de la extrema derecha, y a esa extrema derecha inclusive iba a desconocer y iba a pasar por encima de la orden de Trump, y iban a poner a alguien que fuera de su, como dirían, de su sensibilidad. O sea, la ruleta iba a nombrar otro vocero. Claro, y esto resulta que se le aparece el Congreso Nacional, pero se le aparece el Congreso Nacional en forma de institución democrática. Hay un rol, fíjate, un rol que no había cumplido el Congreso Nacional en toda su historia. El Congreso Nacional chileno no lo había cumplido nunca. Es decir, cuando dicen, no, es que en los 70 había democracia. El Congreso Nacional en los 70 fue un grupo sedicioso. Y en otro momento siempre fue el parlamento de la casta y dedicado a mantener las de la fronda, y ahora resulta que cumple un rol democrático. No estoy diciendo no estoy dando una arenga democrática ni nada por el estilo, pero lo que te estoy diciendo es que claramente hay un triunfo, pues hay algo que se le vea, pero este triunfo entraña una complicación enorme, porque en esta coyuntura en que iba a ser asaltado el poder desde la derecha, lamentablemente la izquierda amarrada de manos por el COVID no tenía cómo competir en esta puja, pero sin embargo la izquierda tenía más posibilidades de quebrar al gobierno de Piñera, y con eso el sistema de la casta o de la fronda, como estás diciendo tú, al meterse el parlamento, porque al intervenir el parlamento ahora van a tener que intervenir todas las instituciones que estaban haciendo el mismo papel del parlamento de meramente decorativo. Va a tener que intervenir el Tribunal Constitucional, va a tener que intervenir la Contraloría General de la República, va a tener que intervenir el Poder Judicial, la Corte Suprema, va a tener que intervenir Carabineros, va a tener que intervenir la PDI. Ahora la cosa se pone de un color completamente distinto al que teníamos. Y por lo mismo tampoco es tan sencillo como decir, oye, votamos a Piñera y nos quedamos con todo, porque ahora hay un Congreso poderoso entre medio. Oye, Ariel, abramos un espacio como para que la gente nos escriba hartas preguntas, y mientras tanto, ya cerrando un poco esta idea, esta parte del programa, ya una idea de futuro, como más allá de la contingencia y de esto, como una mirada del proceso de revuelta, revolución y pandemia, pues, cómo opera esta cruza y cómo podemos mirarla de quién más, digamos. ¿Estamos en 1917 o en 1929? yo creo que estamos como en 1810, más que nada. Estamos en el 18 de octubre. Estamos como en 1810, sí, porque buen punto, el COVID está debilitando a las colonias y está forzando a que este país se independice. Ahora todos van a decir, pero Chile ya se independizó. Sí, se independizó y eso fue un salto y peo. El Freire intentó hacer algo diferente, pero finalmente son los intereses colonialistas británicos los que triunfan a través de Diego Portales, que inclusive triunfan por sobre el cadáver de Diego Portales y se instalan sin ningún tipo de oposición y rival hasta que luego es sucedido por Estados Unidos en 1945. La verdad es que esa es nuestra historia, la posta. De hecho, estoy escribiendo en este minuto un libro que se llama Historia Secreta del Colonialismo Chileno. No, estoy bromeando, obviamente. Pero ese es el punto, eso es lo clave. Entonces yo creo que por ejemplo, esto que acaban de hacer los parlamentarios suena mucho a junta de gobierno y que se le acaban de poner por delante al segundón que está a cargo de las órdenes del rey de España, y que todos saben que el rey de España no pincha ni corta en esta historia, que sería Piñera. Esa es más o menos la historia. Bueno, una monarquía que por lo demás está más paipeada que Piñera. Simplemente haciendo una... La abdicación de Juan Carlos es para dejar de pasar vergüenza, y con Juan Carlos se cayó todo el mundo del laguismo, todo el mundo también del PSOE, ¿no? Que es como la audacia que tuvieron estos conchetumados. Mira, todo eso que te digo es haciendo todo tipo de prevenciones de que uno no puede llegar y comparar periodos históricos. Pero si las alternativas fueran solamente esas, 1817 y 1929, yo iría por una tercera, que sería esta otra. 1810. Sí. Como la caída de la independencia. Vamos por las preguntas y yo también tengo algo que decir para el final de esta historia. Vamos por las preguntas. No hay preguntas, weón. Ah, qué bueno, no hay preguntas, entonces sí, yo... Dime, tira tu rollo. Voy a tirar el rollo. Resulta que algo dije de la Fundación Sol de Dante. Sí, resulta que la... El que se aprobó hoy día, se aprobó que se puede retirar el 10% de los fondos previsionales, y se rechazó la indicación que propuso el diputado Boric, y entre otros, que se creara un fondo solidario. Un fondo solidario dentro de la AFP. Entonces, ese fondo solidario iba a funcionar del mismo modo que funciona hoy día el Fondo Común Municipal. No sé si conocís cómo funciona esa cosa. Que fue una manera en que encontraron que tuviera algo de justicia el que Providencia, Las Condes tuvieran unos presupuestos de 70 mil millones de pesos y La Pintana tuviera unos presupuestos de 1.000 millones para tres veces la población, ¿cachai? Entonces le crearon un fondo común municipal que viene a ser un que le quita un poquito de crema un poco a los municipios con más plata y se le entrega y la reparte entre los más pobres. Entonces ellos habían indicado esto del fondo solidario, es una moción que es probable que se reponga, pero claramente no tiene voto, porque los votos que se obtuvieron hoy día fue un fallo fotográfico y es muy difícil replicar. Sería un error monumental poner en jaque la aprobación la eventual aprobación en el Senado por este fondo solidario. Ahora, ¿cuál es el mayor problema que tiene, digamos, este fondo solidario que aparece tan maravilloso? Y, por ejemplo, había un tuit de arroba Guarencilla que estaba reprochando de este tipo de situaciones, de que en el fondo era una... De que no había nada que celebrar porque no se había aprobado este fondo solidario. Mira, estuve a punto de respondérselo a ella, pero no, la verdad es que Twitter no da espacio para argumentar bien y a veces se transforma en discusiones sobre la forma y discusiones innecesarias. Pero, ¿qué es lo fundamental de este fondo solidario? Que si se hubiese aprobado este fondo solidario, tú le hubieras dado respiración artificial a la AFP, porque podría haber dicho de que las AFP de todas maneras pueden ser más justas, cuestión que todos sabemos que no es así. En el caso de la AFP es súper importante mencionar de que el 10% de que se puede retirar, las mismas AFP reconocieron de que un 60%, algo así, de los cotizantes tenía dinero inferiores a los mínimos que se requieren para que tengan una pensión. Entonces, si la mayor cantidad de las personas que participan del sistema de la AFP no van a tener pensiones a través de ese sistema, no queda muy claro por qué razón esas personas le siguen administrando la AFP su dinero, cuando todas estas personas van a necesitar de todos modos que la pensión básica asistencial sea para que complemente su ingreso o sea para que vaya por el total, porque esta plata que tiene la AFP es plata que simplemente está sirviendo para que la AFP consuman las comisiones y la estén apostando a los naipes como lo vienen haciendo durante un montón de tiempo. Entonces, lo que más le ha dolido a la AFP y lo que más han defendido a capa y espada tiene que ver con que tú le sacas a todos los ahorrantes chicos a la AFP y que son además los más pobres y los que tienen menor capacidad de negociación. Ahora, todos estos ahorrantes chicos son los mismos que van a ir a pedir pensiones básicas asistenciales cuando jubilen, porque por un tema humanitario no pueden jubilar y no tener ningún tipo de ingreso. Pero así que esto no hace más que demostrar lo fraudulento que es el sistema de AFP en su conjunto. Pero la pregunta del millón que cabe, porque fue Fuad Chaín, también de la Democracia Cristiana, quien respondió cabalmente cuando le preguntaron: oye, pero ¿qué hacemos si hay este retiro del 10%? ¿Vamos a tener un hoyo en los fondos previsionales? Y Fuad Chaín fue el que dijo: sí, pero es que esto se compensa con un impuesto a los más ricos, a los super ricos, que era la propuesta que inicialmente había hecho Camila Vallejo cuando comenzó el COVID. A principios de marzo, y ella dijo de que había que proponer un impuesto a los más ricos, y hoy día tú tienes al presidente de la Democracia Cristiana apoyando esta idea del impuesto a los más ricos, que espero que en algún minuto alguien le ponga un poco más de cabeza a esto y diga: pero en ningún caso ese impuesto a los más ricos puede terminar en plata depositada en el fraude piramidal que son las AFP, sino que tiene que ir a un fondo diferente que asegure las pensiones justamente de este grupo que no va a tener pensiones porque no tiene la plata mínima para tener pensiones de acuerdo al sistema de la AFP. ¿Quiénes son los que quedaron absolutamente fuera de lugar en esta discusión? Bueno, eso lo digo al final. Dentro de las discusiones se hicieron la asociación de AFP, que dirige Larraín, Fernando Larraín Aninat, juntó un grupo de economistas muy prestigiosos para que hicieran un cálculo de cuánta plata iban a retirar los ahorrantes en este proceso de retiro del 10%, y ellos dijeron de que iban a retirar que se iba a retirar aproximadamente el 10.1 no sé cuánto por ciento de los fondos, y que eso equivale a 20 mil millones de dólares. ¿Cachas lo que voy a decir ahora? tú has hecho varios trabajos respecto a los números en este último tiempo. Él dijo eso, que el 10% de los retiros iba a equivaler a 20 mil millones de dólares. Y resulta que nosotros en octubre sabíamos de que nuestros fondos previsionales era una cuenta corriente que teníamos, una cantidad de dinero equivalente a un poco más de 300 mil millones de dólares. Si el 10% son 20 mil millones de dólares, el 100% son 200 mil millones de dólares. Quiere decir que en 8 meses nos robaron un tercio de los fondos previsionales. Y lo voy a decir así, robaron, aunque no te guste la palabra, desaparecieron, se perdieron, pero la verdad es que no creo que se hayan quemado y las cenizas estén en alguna parte. Al final, los únicos idiotas que hemos quemado plata en este país, casi en el mundo, somos nosotros y la exhibimos como ceniza. Nadie más lo ha hecho. Pero bueno, igual ahí habría que decir que toda esta política empresarial de grandes créditos a tasas negativas es el equivalente a quemar dinero, así que que los que más han quemado dinero en los últimos 12 años ha sido la Reserva Federal, el Banco Europeo. El Banco Central chileno también se ha puesto al estilo de baile. Tú informaste oportunamente de que Chile había emitido bonos por ahí por agosto y es que era en agosto quedaron desiertos y en octubre, justamente el 16 de octubre, 2 días antes del estallido, fue que Chile vendió bonos con intereses negativos, man. Ya, pues, y esos bonos basura que nadie compró, luego se lo metieron a la AFP. Justamente. Y es lo que estamos viendo ahora en esta debacle. Entonces, la única ley válida en este minuto, la única ley que tuviera algo de razonabilidad, es una ley que permita a todas las personas retirar el 100% de los fondos previsionales, porque estamos sacando 20 mil millones de dólares y es probable que dentro de un año esto siga cayendo y haya aún menos plata. Entonces, todos los discursos que han dado los defensores de la AFP han sido cantinfladas. Pero ¿dónde me importa llegar? Dentro de los economistas que han dado esas cantinfladas está el grupo de economistas que ha apoyado a la isla Siches. Es decir, el grupo de economistas que metió Revolución Democrática en esta historia sin que nadie les pidiera la opinión, apareció como se dice en Twitter. Son los que perdieron en la Comisión Bravo. Exacto, como se dice en Twitter así, nadie, dos puntos, y que de repente aparezcan, no, somos economistas súper prestigiosos y venimos a decir que gastemos 12 mil millones de dólares. Sebastián Edwards, Andrea Repeto, que yo sigo sin entender. ¿Por qué la meten una y otra vez en todas las películas? En la Javiera Blanco de cierto grupo académico de la Concertación y la venden de lo que tú queráis. Han dicho que hasta hace milagros, que andan entregando medallitas para los más pobres. Bueno, el Sebastián Edwards, una gran lumbrera. Y, bueno, la cuestión es que la falacia de autoridad, el grande grupo, y son estos mismos que aparecieron entre gallo y medianoche, traídos por Revolución Democrática, que es el que controla el colegio médico, la Isca Siche, y dijeron, mira, te voy a traer a los mejores economistas para resolver el problema del COVID. Y te aparece este mismo grupo de economistas ahora defendiendo de que hay que mantener la plata en la AFP. No solamente este grupo es el que defiende la AFP, y que el grupo que quien les dio el micrófono fue Revolución Democrática y el Frente Amplio, sino que también la economista apellido Sangüesa, que también es de Revolución Democrática, que también le dieron cuerda, y te voy a nombrar otros personajes mucho más chicos que no tienen nada de influencia. Por ejemplo, nuevamente te voy a sacar a ti, Tillerman. Y Tillerman estaba defendiendo la AFP hace una semana en su muro de Facebook. Así nomás te la digo. Entonces, mi conclusión es que tú tienes al Frente Amplio, voy a hacer la distinción, la derecha del Frente Amplio, jugándosela por el acuerdo bonapartista de mantener las cosas intactas con Piñera. Piñera en el poder, un grupo colegiado de personajes siniestros, innombrables y con intereses inconfesables que son los que tienen el control, tenían el control del país hasta hace una hora atrás, y ese grupo, el grupo que lo apoya, aparte de los que hoy día son ministros y los grupos de la UDI que no votaron en contra del gobierno hoy día, son precisamente la derecha del Frente Amplio. Ellos son los grupos de soporte que tiene ese gobierno. En el pacto de noviembre, del 15 de noviembre del 2019, la Concertación no cumplió un rol protagónico. El rol protagónico lo cumplió la derecha del Frente Amplio. Y la Concertación ha estado en una posición ambigua, al punto de que la Democracia Cristiana ha sido el mayor aliado en las normas que le favorecen a la casta, todas aquellas que le quitan derecho al pueblo y a sus demandas, pero al mismo tiempo en esta última estación ellos sabían de que ellos como Democracia Cristiana se iban a quedar sin electores. Lo que acaban de hacer es asegurar la continuidad del partido. ¿Aló? Sí. Lo que acaban de hacer es asegurar la continuidad del Partido Demócrata Cristiano, ganar ese punto de que van a tener electores y al mismo tiempo derrotar a Piñera. Han derrotado absolutamente a Piñera. Y lo segundo mayor es derrotado en esta historia es la derecha del Frente Amplio, porque fíjate muy bien, la Concertación no puso a sus economistas. Sí, bueno. Ya. Oye, ahora sí hay preguntas, weón. ¿Está ahí? Oh, se cortó. Ahí está de nuevo. ¿Aló? Sí, oye, ¿qué te iba a decir? Oye, ahora estamos llenos de preguntas, weón. Sí, yo sabía que no. Sí, sí. ¿Eh? Ya, repite que me mandó un condor y estaba en altavoz. Ahora sí está ahí para todo el mundo. Ya, que termino con esto. La Concertación no jugó a ninguno de sus economistas a defenderla, para que fueran a defender la AFP. A ninguno. No hay ninguno que haya ido en calidad de economista de la Concertación a hacer esa pega. Los que fueron a hacerlo, lo fueron a hacer a título individual. Quien sí jugó a su economista a defender la tesis de que era mejor, porque Gabriel Boric se encontró con el menudo problema hace una semana atrás de que la hueá del 10% pasó, y cuando pasó empezó a transpirar, y la derecha del Frente Amplio, porque yo creo que George Jackson incluso transpiró más que Boric, para que vamos a decir Vlado Mirosevic, empezaron a ver cómo le quitaban el cuerpo a la aprobación del 10% inminente. Y deben haber ido con sonrisita a hablar con los de la Concerta, haberles dicho, oye, pero todos sabemos que esta hueá es hueveo. Y los de la Concerta, como son zorros viejos, les dijeron, cabros culiados, vayan a jugar con caca, weón. Vayan al patio y juegan, ¿cachai? Entonces es que le quitaron la pelota y le pegaron una patada en la raja y... Y les pegaron sus patas en la raja, y estos hueones, que lo que empezaron a hacer los frentistas, empezaron a tratar de hacer la misma pega que estaba haciendo la ultraderecha, que era hablar mal del retiro del 10% en sus cagás de plataforma, con sus cagás de intelectuales que tienen, dando cagás de consejo, y no es tan bueno el 10%, lo dijeron todos los de la derecha del Frente Amplio sin ningún tipo de pudor durante estos días. Entonces lo que yo te digo, en este minuto ha ganado la democracia, ha ganado el parlamento, ha sido derrotado Piñera, y ha sido derrotado también el Frente Amplio, y me parece que esas son razones suficientes para celebrar, y lo que queda ahora es cobrarle la palabra al parlamento, exigirle que el parlamento siga siendo la representación del pueblo, que ellos ya tomaron ese sendero y ahora hay que seguirlo en ese sendero y hay que exigirle aún más. Y lo que se tiene que exigir es la derogación de las normas represivas que se han creado posterior al estallido, posterior a la pandemia, indulto a los presos políticos, hay que exigir normas económicas especiales por la situación del COVID, hay que exigirle al Parlamento que se haga cargo de los problemas sanitarios en los cuales el gobierno ha demostrado ser absolutamente deficitario, y por lo pronto hay que pedirle de que se metan las manos en el famoso acuerdo del 15 de octubre y se incorpore una alternativa aparte de las dos que existen ahora inamovibles, que es la tercera alternativa de la Asamblea Constituyente. Eso es lo que hay que hacer ahora. Ya. Yeah. Bueno, eso supone un cambio constitucional. No es un cambio. Claro, en ese acuerdo tienes razón. Ese acuerdo tenía aspectos constitucionales y por lo tanto se votó como reforma constitucional y por lo tanto necesita un quórum alto, como fue lo que ocurrió en la otra oportunidad. Entonces lo que va a ocurrir es que tú tienes agua en la piscina ahora y tuvieron plata, agua en la piscina para tirarse este pillero del 10% de la AFP. Ahora lo que hay que seguir es esa senda, porque ¿cuál es la amenaza? Hay que entender de que la calle es capaz de amenazar al Congreso Nacional y a todas las instituciones, es algo cierto, y así funciona la política. Y desde la calle nosotros tenemos un poder negativo enorme. Entonces, ese poder negativo enorme es simplemente, bueno, ese amor que consigue la barra, la democracia cristiana, es el momento que lo confirme y que lo sostenga, porque de nada le va a servir a Walker mantener el amor de la barra hoy día si para las próximas elecciones el pueblo lo va a odiar incluso más de lo que lo odiaba antes. Ya. Oye, Ariel, pasemos las preguntas un poco. Dale. Ya, vamos, voy a ir aglutinando un poco. El Rosco pregunta si acaso con una depresión económica, entiendo, o no creo que sea anímica, se deben acomodar fuerzas económicas en Chile. Y lo otro... ¿Cómo? A ver. Sí, que cuando hay vacas flacas hay que acomodar las fuerzas de la economía. Sí, por supuesto. Por supuesto. Suficiente. Comunismo libertario es una palabra que está bastante en descrédito actualmente. Pero es una palabra nomás, por lo que no obsolece son las ideas. Justamente. No las palabras. Porque en el fondo lo que es el libertarianismo es como el nombre de aquello que se ha mal traducido como libertario, siendo que lo libertario históricamente ha sido una manera piola de decir anarquista. Ya, bueno, Comunismo Libertario nos pregunta si acaso, te pregunta a ti, porque a mí no, si crees que acaso el Congreso está tratando de evitar una revolución con esto de votar a favor del 10% de la AFP. Claramente que está evitando eso, pero también está al mismo tiempo le acaba de derrocar a Piñera. Todo esto va a mantenerse con las mismas reglas de etiqueta y Piñera va a seguir ahí sentado en la moneda. Pero al mismo tiempo también acaban de bloquear la posibilidad de que Piñera sea atacado desde la derecha, porque los tipos tienen demasiado trabajo en el flanco izquierdo como para estar para que tengan que unirse desde la extrema derecha y venir y retornar, ¿cachai? Porque ellos pensaron que se habían quedado solos, que el pueblo ya no existía, porque están afiebrados con sus redes sociales y creen que el pueblo es de cartón piedra, porque el pueblo está amarrado de pie y mano por el COVID y el trabajo y el hambre y la falta de empleo y la recesión económica, que es algo que se va a mantener. Entonces lo que iba a ocurrir o era una revolución o quizá mucho antes por la facilidad que tienen pequeños grupos de organizarse como la extrema derecha y además con fuertes sumas de dinero para poder hacerlo, de atacar a Piñera desde la derecha y hacerse del poder y hacer algo, digamos, al nivel indecente de Honduras, de Yanine Áñez en Bolivia o Bolsonaro. El presidente de Honduras estaba, bueno, los dos que nombraste están contaminados por coronavirus. Bueno, ahí es cuando... Son justamente uno... dos de los tres personajes de... Oye, le pegaste al bueno, ¿eh? Una vez más. Coherente con el negacionismo. Nuestro amigo Héctor Moraga me recrimina porque no te permito desarrollar y terminar las ideas. Haniwi nos pregunta, te pregunta, ¿cómo nos preparamos para el 18 de octubre con milicos en la calle? Es que yo no creo que el rol del pueblo sea defender la Plaza de Dignidad, ni tampoco defender la fecha del 18 de octubre. Yo creo que fue mucho más importante lo que se hizo anoche. En el hecho de que espontáneamente se defendiera, esto no es una conquista popular. El retiro del 10% de la AFP no es una ganada del pueblo, y es lo que el que la coyuntura que existió en este minuto fue la siguiente: esta propuesta del retiro del 10% ataca el corazón del votante de Sebastián Piñera, del piñerismo, es decir, de lo que brutalmente se le dice el facho pobre. Y porque el tipo con plata en este minuto no está ni ahí con que tengamos COVID, no han mermado su ingreso, tiene espaldas suficientes para aguantar todo el tiempo que haya que aguantar. Este es un problema que tiene que ver con personas que tienen un poquito más, pero que no tienen lo suficiente. Y esos son los que están en este minuto ahogados. Y ese grupo, ese segmento de la población, es el segmento que es el caudal político de la derecha, de la UDI y de Renovación Nacional, de Piñera. Evópoli no es un partido de facho pobre, es otra cosa, extraño. Pero una cosa es que la UDI y Renovación Nacional tengan un poder como partido político, y de todas maneras tenemos el problema de que ellos en un sistema democrático necesitan votos, y los votos no los sacan dentro de la gente con plata. Ellos representan a la gente con plata y los votos los sacan de aquellos que no tienen plata. Esos que no tienen plata, pero que tampoco son pobres, son los que llaman constantemente desde la derecha a la clase media. ¿Cachai? La clase media, es que aumenta la delincuencia, ataca a la clase media, es que los impuestos atacan a la clase media. Bueno, esa clase media es la que le beneficia esta sacada del 10%. Lo que pilla a la derecha... escuché un ruido. ¿Está bien? Es que llegó el perro. Ah, ya. Hola, perro. Hablando que ahora que estamos hablando de la derecha, hola, perrín. No, el buen muchacho. Ya, muy bien. Lo que es un can. Maravilloso. ¿Sí? El sucesor de Moreno. Oh, puta, el señor Moreno, man. Qué triste. Igual tiene ahí unas plantas y un moai, man, donde está enterrado. Está bien bonito. Pucha, yo sé que lo quería mucho, así que te mando un abrazo a la distancia. Ya, pero... En honor. Mira, te interrumpo porque se enoja Moraga. Ya, en aras de Moraga y su paciencia. El tema que tenemos con... chucha, estábamos... Ya, ¿otra pregunta? No, pero apúntame, ¿de dónde estábamos? El votante de Piñera es un votante que está beneficiado por ese 10%. Y algo que pilla inerme al piñerismo, porque ellos son personas que realizan su análisis, Piñera es un tipo que se ha dedicado a falsificar y a destruir todos los sistemas de medición que teníamos. Destruyó el INE. Incluso la, claro, destruyó el INE completo y el tema de la Academ, uno dice, todos dicen, destruyó la Academ. Sí, todo, no, es que todos dicen esa weá de que el weón de Likinson gana plata a costa del gobierno y que esta weá es una empresa de Piñera y todo esto lo hacen por el bien de Piñera, y yo diría todo lo contrario. ¿Qué le puede hacer peor a un gobierno que no tener datos? ¿Cachai? ¿Qué puede ser más patético y construir una situación de fragilidad que es la que termina derrotando a Piñera, que es mentirte con tus propias cifras? ¿Cómo podéis ser tan idiota de alterar la pesa que tenías para sentirte más flaco, de mandar a que te arreglen el espejo? Es que esa hueá de alterar la pesa sirve cuando tú estás vendiendo, por supuesto, pero nunca para ti. Porque si tú alteráis la pesa, también te cagan cuando estáis comprando, po. Y ese es el problema de Piñera. Entonces, porque el analista tuitero solamente ve la superficie y ve uno de los lados de la historia. Entonces dice, ah, claro, es que van a salir los milicos a la calle con el pescado. No, es que Patria y Libertad y la derecha. Ay, que puta, que la que Piñera, ay, que la Academ dice 25 puntos, ay, deben estar mintiendo. No, bueno, la parte crítica de Piñera es que Piñera no ve venir ninguna weá porque el weón está ciego, ¿cachai? Piñera, con ese tema debería ir terminar hoy día. Te lo pongo sobre la mesa. Shakira, ciega, sorda, muda, testaruda. Claro. ¿Sí? Ese es el tema perfecto. Vamos a conversar con el comité. Ya, Ariel, me pregunta Martincito. Porque espérate, el weón, como está ciego, resulta que toma estas decisiones y dentro de sus grandes expertos, que son puros yes men, entonces ninguno de ellos ve venir el mismo problema que lo puso en problema, que lo puso en jaque en el 2011. Que apareciera un grupo, o incluso ese grupo ya estuviera tan entrenado y tan curtido en la reacción política inmediata, en la acción política inmediata, que apareciera un grupo a radicalizar las protestas de Iro Aysén. O apareciera un grupo que no va a recibir nada del 10% y apareciera a radicalizar el tema del 10%. Porque desde la derecha ellos no pueden concebir de que hayan personas que arriesguen la vida en la calle, en cacerola, en barricada, siendo que no son beneficiarios del 10%. Por eso Piñera ayer no mandó los pacos y los milicos salieron a la calle cuando ya era demasiado tarde, cuando había perdido el control de todo el país, recién salieron a sofocar la weá, y claramente la mayoría del pueblo, no dudo de que un pueblo bastante instruido en el combate, tiene que haber hueveado hasta que vio llegar los tanques, los milicos, y tiene que haber sido para la casa en el momento que llegaron estos hueones. ¿Qué andas peleando con hueones? ¡Claro! Pero le dieron el jugo suficiente y Piñera estaba absolutamente debilitado hoy día en la mañana, y en el Congreso Nacional, sobre todo la derecha, porque la derecha tiene la misma ceguera que Piñera, ellos lo que se imaginaban era la misma hipótesis que dio en vivo y en directo Eduardo Arte, de un pueblo iracundo con antorcha fuera del Congreso Nacional, exigiéndole que el Congreso Nacional trabaje y apruebe las leyes del pueblo. Es que el fin de semana estos hueones jugaron al golpe bonapartista. Es que el golpe bonapartista ya lo habían hecho. No, pero o sea, le ha fracasado una y otra vez. No es que le haya fracasado, lo que pasa es que hubo una serie de reacomodos en el bonapartismo, pero lo que ocurre es que ¿quién le teme al lobby feroz? ¿Cachai? Y el tema principal fue que los únicos hueones que estaban defendiendo el gobierno de Piñera, llegó un momento que los únicos hueones que estaban defendiendo el gobierno de Piñera eran los del Frente Amplio. Y lo estaban defendiendo porque para ellos, ellos consideran de que es una ganada descomunal el plebiscito de octubre. Y que por lo tanto cualquier sacrificio del pueblo, porque como ellos no son del pueblo, no son ellos los del sacrificio, es súper fácil sacar esas cuentas. Entonces los tipos eran los únicos que estaban defendiendo de que no se le hiciera nola al gobierno. Oye, Ariel, y el resto era la concentración haciendo su negocio histórico. Dale. Seguimos la pregunta. Ya, Martincito pregunta si hay una salida institucional. Va súper de la mano con lo que estás diciendo. el conflicto se está institucionalizando. Y claramente de aquí en adelante, si es que no aparece un elemento nuevo, la mayoría de las respuestas van a ser institucionales. Va a ser muy difícil conseguir grandes triunfos desde la insurgencia. Ahora, va a ser bastante paradojal esta relación con el Parlamento, porque este Parlamento pasó de Congreso Nacional a Parlamento porque el pueblo, porque ayer salió el cuco, ¿cachai? Y el cuco fue el que asustó a Piñera y a este Parlamento. Y la Concertación, que está más curtida, no se asustó con el cuco, y lo que hizo fue salir jugando. Eso es lo que hizo la Democracia Cristiana, muy aceptadamente, desde lo táctico-político, lo hizo perfecto. Los demás grupos, por ejemplo, Pamela Giles puede hacer 1000 rondas estilo Naruto, todos saben que ella está pregonando con que ella está con la gente en la calle desde el primer minuto, pero lo que nadie se imaginaba es que pudieran convencer a la diputada Yauquén de la UDI, a Erika Olivera o a Célifo. Oye, a propósito que estáis con eso, hay otra pregunta sobre Erika Olivera. Me dice acá Manuel, si acaso ahora se acordó de sus orígenes. Mira, yo creo que esto tiene que ver con los pares. Los adolescentes tienen la siguiente característica: a los adolescentes le importa un cuerno lo que diga cualquier persona, salvo sus pares. Lo único que le interesa es lo que digan los pares. Y es por esa razón de que los adolescentes pueden hacerse, no sé, tener trastorno, problema alimenticio, problema de bullying o de un montón de cosas, son extremadamente vulnerables a eso porque los adolescentes precisan de la aprobación de sus pares, de las personas que están alrededor de ellos. Ahora, esa aprobación de los pares es algo que también persiste en las personas, y son muy pocas personas las que logran desentenderse de eso. No existen individuos, tendría que ser un psicópata nada más que pudiera desentenderse absolutamente de sus pares. La Erika Olivera no tiene los mismos pares de los que tiene el diputado Isa Corman o Chalper o Ramírez, ¿cachai? No son los mismos pares, no lo son. Entonces, la prima segunda, tercera, cuarta, el tío, más de alguien le... A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho recordar, que es de ese tipo de personas que se manda cagás muy grande. Y la frase que viene al caso es: oye, ¿y este weón no tendrá un amigo que le diga? ¿Sí? Cuando dicen, este weón no tendrá un amigo que le diga, lo que están diciendo es que no, ¿cómo no va a tener un amigo que le diga, oye, weón, estás haciendo el ridículo? Oye, amiga, para. Y claro, y créeme que hay gente que no tiene amigo. Por ejemplo, Piñera, o gente que es como Piñera, que vive en un entorno de yes men, o viven en un entorno ficticio, ellos no tienen amigos. Entonces no hay nadie que le diga, amigo, date cuenta, ¿cachai? Nadie se lo dice. Y por lo mismo, los errores que cometen son muchísimo más grandes que aquellas personas. Y al revés, también debe tener un montón de buenas que lo defienden sin que lo ataquen. Eso, y hay un montón de gente que le dice: oye, hágalo, señor presidente, y es para puro cagárselo. Pero lo que ocurre con Erika Olivera, hay un aspecto bastante claro. Es decir, toda la UDI pop y todos estos candidatos mercenarios que se consigue la derecha, finalmente están cerca del pueblo y son personas que saben que van a rendir cuenta tarde o temprano frente al pueblo. Ellos saben lo que es ser del pueblo. Y cuando tú tienes un diputado evangélico, por ejemplo, que vota a favor del 10%, oye, ¿acaso tú crees que los evangélicos están muy felices con la AFP o con el tema del 10%? No es un tema que les implica. Lo que pasa es que uno ve fácilmente y dice, ah, pero estos hueones son apoyados por el pueblo chico, por unos ferreteros, por el hueón que es dueño de la barraca, por el hueón que es dueño de una empresa que hace soldaduras para una empresa forestal. La economía que es financiera. Claro, exacto. Micreros, ¿cachai? Todo lo que tiene que ver con sudor, esfuerzo, movimiento trabajo. Y también y con trabajo y con dinero. Entonces, la verdad es que ellos tienen su base de sustentación en esos votantes, y por lo tanto, esos votantes son los primeros que llegaron a decirle, oye, no puede ser, no tenemos que comer, tengo a la venta el auto y nadie me lo compra porque nadie tiene plata y los precios han bajado ridículamente los autos. Eso es, pues. Entonces, si tú viste ahí en la votación, los que se dieron vuelta son los que tienen claridad de eso, y finalmente el caso de Yeugen, que a mí me y también el diputado, me parece, independiente de Punta Arenas, queda muy claro de que en la Patagonia tiene una manera distinta de concebir las cosas, y los patagones son cosas serias. Y la verdad es que los patagones no le iban a aguantar esa hueá a la Yeugen no iba a poder tener nunca más una vida. Es decir, al punto de que le importaron más las amenazas que venían de Puerto Guadal, weón, de Balmaceda, weón, de Villa O'Higgins, que las amenazas que le pudiera hacer Charper. Ya, oye, Ariel, te voy a pedir que seas breve en esto porque yo sé que te vas a extender. Me pide Carlos Moss, 84, una opinión sobre el mayolismo macarismo como intelectuales progres, seguidos por mucha gente que se llaman a sí mismos creadores de contenidos. Breve, porfa. Bueno, me parece que una de las características del holding precario ha sido permanecer absolutamente inmune a esos que él llama creadores de contenido. Y no tener ni la mayor preocupación respecto a qué hacen aquellos que se autodenominan como creadores de contenido. Y yo creo que gracias a eso hemos podido dar en el clavo, hemos tenido aportes bastante pequeños, pero hemos tenido aportes. Ahí radica una crucial diferencia entre otros grupos que hasta el momento no han tenido ninguno. No han sido capaces de tener una predicción que sirva, no han sido capaces de hacer una lectura política oportuna, no han sido capaces de realizar ninguna acción política que produzca, aunque sea un cambio insignificante. Lo de ellos es simplemente conversar entre ellos. Yo sé, además, que parece incluso ridículo que lo diga contigo después de haber estado tantas horas conversando, pero resulta que... Es como si tuviéramos esta misma conversación y dijéramos sí. Pero hay que inscribirse para tener una versión prime de esta weá. Pero ¿sí? esto no es todo. Nosotros tenemos algo más que no les estamos contando a ustedes aquí. Y es como ese juego que... Es como la WWF antigua, la lucha libre, cuando te vendían los espectáculos aparte, cuando existía ese tipo de cable, antes de que fuera todo piratería o como... Pay-per-view, justamente esta weá de los contenidos exclusivos y aparte. La weá más viejo que cagar sentado, po. Mira, es lógico, y eso también lo dijo Mark. Es lógico que la mercantilización de todo lleve incluso a la mercantilización de la charlatanería. Es decir, que la charlatanería no. Mercantilización, venta. No le pongáis. Ni siquiera hay cosas. Por favor, pásale la goma de borrar a toda esa idea sesentera sobre Mar. Te estoy diciendo la hueá más básica, una hueá que se enseñaría se enseñaría en un colegio para niños de instrucción marxista básico. Aquí, en un momento todo se va a transformar en mercancía, pero no por esos aspectos poéticos que nos podría llevar la filosofía alemana. No, simplemente porque aquí los tipos dicen, oye, no, es que mira, yo tengo vaca, entonces voy a hacer queso. No, pero es que voy a hacer una industria de vender queso, ¿sí? Y voy a luego vender la marca y luego voy a vender la franquicia de eso. Eso es la mercantilización de todo. No me voy por el lado, como te digo, de los componentes románticos de filosofía romántica alemana que está involucrado en eso que tú me dices de reificación. No, el transformar en todo en un negocio, ¿sí? Y lo peor, depender de ese negocio. Esa falta de autonomía que tienen para pensar, porque ellos dependen de en la charlatanería, que es la que están al mismo tiempo vendiendo, y desde la charlatanería ellos también necesitan impostar una determinada un determinado estatus social, por lo tanto tienen gusto y tienen vidas que son relativamente caras y que tienen que ser sustentadas, y como el dinero lo sacan de la charlatanería, necesitan meterle más ímpetu a esa industria de la charlatanería, pues. Mira, esto ni siquiera tiene que ver con la humanidad, es mucho más viejo. Así como estáis con tu perro, los perros lo primero que aprenden es que los perros no cagan donde comen, ¿sí? Oye, y justamente lo que estamos hablando es de eso, ¿cachai? Tú vayas a hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo. Como flauta, vas al mismo tiempo a depender económicamente de ese análisis. ¿Qué tipo de análisis, conclusión, qué tipo de análisis puede hacer si el análisis al mismo tiempo pone comida en tu plato, ¿cachai? Desde ahí hay que analizarlo. Y bueno, remato con esto, yo sé que me dijiste que me fuera, que lo hiciera corto, y yo creo que lo he hecho extremadamente corto. La gran conclusión que tiene este grupo de charlatanes es que Julio César Rodríguez es un eventual candidato a la presidencia de la República. Yo creo que no necesito más pruebas para probar el punto, yo creo que el asunto ya está resuelto. Yo me retiro indignado, como diría. No hay nada más que decir. Porque te deja tu público y hay más preguntas. Ya, dele. Ya, con esta weá de las ayudas y ponte tú y que todo el weón que gana entre 300 y 500 lucas queda fuera de todo, ¿hay una idea de dividir al pueblo? Ahí me llegó un mensaje a mí y te pido disculpas que te mandé un ruido. Reitérame lo último que no escuché. Que si hay como una intención de dividir a la poblada con esto de unos quedan. Esto de que hay están los que agarran beneficios por abajo y los que agarran beneficios por arriba y queda como una inmensa mayoría, como diría la autoridad, de gente que no recibe ni una hueá. Mira, voy a decir algo que es súper odioso mencionarlo hasta la altura del partido cuando hay tanto concertacionista pasado de rosca celebrando. Pero esta es la continuación del bacheletismo por otros medios. Lo dijo Desborde. Ah, qué bueno. No, sí, Desborde. Anda la pinta. Le tengo cero aprecio en tanto político. Ahora, Desborde es el menos tontito que tienen. Eso no hay duda. Además que Desbordes tiene un entorno diferente. Y por lo tanto tiene gente que tiene un entorno diferente, como lo que estábamos hablando en el caso de que ellos se reproducen entre ellos y hablan entre ellos y tienen sus propios expertos. Desborde escucha un poquito más y ve un poquito más y por lo tanto está en mejores condiciones de entender las cosas, ¿no? Yo lo encuentro parecido a Marcelo Schilling, weón. Bueno, pero o sea, estáis hablando de dos batracios. No tengo pruebas, pero fascista. No tengo dudas. Estás hablando de dos patracios ultrafascistas y corruptos hasta la médula, pero yo te estoy hablando de otra cosa, de lo que que ver con que el tipo no es un idiota. Ahora, Schilling sí lo es, ¿cachai? Lo que pasa es que Schilling es lo suficientemente malo como para compensar esa deficiencia intelectual que tiene. Y tiene amigos poderosos que lo defienden y que le pueden suplir esas cosas, pero bueno. El caso es que el... Se parecen bastante, güey. Bueno, pero el caso es que... ¿Tú suscribías la tesis de que el machucado está corriendo con colores propios? No, no, si el huevo sigue siendo el mocito de Carlos Larraín, esta hueá es un compra huevos, y eso... Es que ese es el problema, si es que tú alimentáis a las personas con charlatanería, te llegan a este tipo de conclusiones que serían como una nota puntual en las últimas noticias, que ni siquiera en las últimas noticias, LUN. Mira, el tema, han hecho todo lo posible porque no sean derechos, sino que sean beneficios. Esto es un problema semántico. Sí, sí. Las personas no tienen derechos, tienen beneficios. Reciben, así como reciben beneficios. Entonces, los hueones no, es que con la tarjeta Cencosud resulta que tú puedes juntar puntos, ¿cachai? Y esa hueá te da beneficios para que te compre una juguera, ¿cachai? Después los trabajadores pasan a ser colaboradores. Claro, pero espérate... Esa es toda una retórica y un ejercicio semántico con el que lidiábamos ya el 2015, me acuerdo, cuando se discutía el tema de la gratuidad. Y pero por supuesto, el mismo sistema del voucher. Sí, y el diputado Belolio proponía becas y créditos. Y me decía y nos decía, estábamos en la radio en esa época, nos decía cuál es la diferencia, si a los efectos prácticos es lo mismo. Pero no es lo mismo. Exacto. Recibir becas y créditos, recibir un beneficio, que ejercer el derecho a educarse o a vivir. Bueno, y lo que se impuso fue la reforma mañana de Bachelet de la Educación que transformó la gratuidad de la educación en beneficio. Que también fue un poco, quienes la mediaron fueron los walkers. Y que redundó en un negocio enorme para las universidades, que en este minuto, en vez que depender económicamente del pago de los aranceles, dependen del Estado, que está volcando una cantidad infinita, y eso también lo dijimos antes que se aprobara, reclamamos airadamente mientras eso pasaba, mientras los charlatanes que hacían se descorchaban champaña y celebraban porque teníamos educación gratuita. Y hasta el día de hoy te vienen a decir que la educación gratuita, o ocupan su tiempo en Twitter para decir, no, ¿sabéis qué? Es que la Bachelet consiguió la educación gratuita. ¡Ay, no importan las cosas que se digan! No es que no importan las cosas que se digan alrededor, no. Importa el meollo del asunto. No hay educación gratuita. Eso importa, eso es fundamental. Lo que hay son un montón de puntos en COSUD involucrados en un sistema que es la antítesis de un sistema, de un Estado de Derecho, que es la antítesis. Entonces, ¿qué existía antes de la Revolución Francesa? ¿Y por qué la Revolución Francesa, acordándonos que estamos a 15 de julio, un día... Estamos a 16 ya, weón, deberíamos hablar de las Cármenes. Ya, perfecto, de las Cármenes. Vamos al tiro de ese tema. Pero antes... ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa termina con el sistema de los privilegios. Los privilegios, privilegio, significa ley privada. Y se le quita el privi y se transforma en leje y, por lo tanto, ley. Ley. Una sola ley, igual para todos, para gobernante y gobernado. Por lo tanto, yo tengo derechos a prestaciones del Estado, porque si tengo beneficios, lo que tengo son privilegios, y ya no estamos dentro de un sistema legal, no estamos dentro de un Estado de Derecho, y lo que tenemos es un sistema feudal, que por una cuestión semántica se nos trata de decir que no lo es, porque nadie habla de que tú tienes privilegios, sino que dicen tú tienes beneficios. Figúrese que incluso en los municipios los tipos te dicen, ya, pero es que mire, con esta cuponera de la Municipalidad de Providencia usted puede acceder a muchos beneficios. Y cada vez se tratan de asimilar las tarjetas de identificaciones a posibilidades crediticias. Bueno, todo metido en la mercantilización de todo, pero al mismo tiempo en la búsqueda por destruir el sistema de derecho, el sistema liberal de derecho, el Estado liberal de derecho. Entonces, nos falta estos charlatanes un poquito mejor incluidos que te dicen, no, que estos son normas neoliberalizadoras, que el neoliberalismo, que el modelo, todas esas son patrañas. Y el problema no es ese. El problema es que tú necesitas de que haya un Estado de Derecho. Porque, por ejemplo, en Alemania nadie puede dudar de que haya, que les gusta tanto el ejemplo de Alemania, los fachos, por ejemplo, pero es muy bueno mencionarlo en este punto. ¿Quién puede dudar que en Alemania tú tienes un sistema capitalista? Incluso, ¿quién puede dudar en Alemania que tú tienes un sistema capitalista neoliberal? ¿Eh? ¿Quién puede negar que el ejemplo alemán es el ejemplo del triunfo del neoliberalismo en el mundo? Exacto. La gente maneja Mercedes-Benz y no Trabant. Y sin embargo, tienen derechos. Oye, ya coincidimos, yo creo, en que ya hablamos mucho de los charlatanes. Ya. Me preguntan encarecidamente varias, Kiko Parra, Martincito, me dice, sí, pregúntale. Sobre el rol de las asambleas en el futuro, y este creo que sí puede ser largo, y eso, las asambleas. ¿No te han escuchado hablar de las asambleas? Las asambleas. Mira, el gran problema que presenta el COVID es que no se pueden realizar asambleas. Usted me va a decir, no, es que Zoom, es que esto, que este otro, todos van a... esto mismo que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo. Como si uno no pudiera expresarse, porque hay... No estoy diciendo eso. Estuvimos viviendo bajo un régimen de excepción constitucional. Eso ya lo había dicho antes, y mi posición política y intelectual de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido. Bajo ese sistema de excepción constitucional, organizar grandes asambleas significaba... organizar grandes brechas de seguridad donde muchos íbamos a terminar presos y donde mucha gente podía terminar muerta. Me parece que un acto de imbecilismo el hecho de decir, no, pero es que podemos seguir haciendo las asambleas por Zoom. Por favor, explíquenme cómo mierda pueden hacer una asamblea en Zoom sin que alguien la grabe. Por favor, explíquenme eso. Explíquenme, por favor, cómo puedo hacer esta transmisión sin que podríamos tener un solo auditor y ese auditor ser el incorrecto. No se pueden hacer esas cosas. No se puede incurrir en ese tipo de actividades. Todo eso era tomado por el Estado como sedición. No me cabe ninguna duda de que es probable de que tengamos dentro de lo sucesivo, quizás más de alguna, no se puede descartar alguna acción, alguna escaramuza de grupos fascistas tratando de tomar el control del Estado, pero no creo que tengan posibilidad de hacerlo bajo estas condiciones políticas. Pero bajo las condiciones políticas que existían ayer, apenas, sí podían, y éramos sumamente vulnerables a que más encima, gracias a los sistemas tecnológicos, hicieran una lista precisa de cada uno de nosotros y tuvieran razones de sobra para hacer las cosas que ya hicieron con nosotros la hizo el traidor González Videla y nos mandó a Pisagua, o cuando nos mataron en Ranquilo, cuando nos mataron en Pisagua nuevamente, en Chacabuco y en Villa Grimaldi. Obviamente no podemos mandar a la gente a regalar y claro, no es que vamos a hacer asambleas, que aquí y allá, y que proliferen las asambleas. Todo eso es no es que sea leído con sospecha. Ni siquiera tenemos en este minuto una mínima defensa de parte del Poder Judicial para que permita realizar ese tipo de actividades. El gobierno ha transformado todas las actividades políticas, salvo algunas, en ilegales y en delitos. Y lo llamativo de lo que ha ocurrido hoy día entre todos los encontrones es que el gobierno ha persistido en llamar al Congreso Nacional como un grupo sedicioso. Todas las declaraciones que ha hecho Piñera han sido declarando oficialmente que el gobierno que el Parlamento ha actuado de manera golpista, sediciosa, ha cometido delitos, ha incumplido acuerdos, que está afectando la seguridad del país, que está actuando bajo amenaza. Todo eso que ha dicho Piñera, es bueno saber de que son solamente bravatas que tienen que ver con este golpismo semántico de parte del gobierno, porque en este minuto no tiene cómo bloquear al Parlamento. El Parlamento es mucho más fuerte que él. Y se notó súper bien en lo que ocurrió, por ejemplo, con Chalper, que es un excelente ejemplo, que Chalper llama por teléfono al fiscal de Rancagua y le pide que detenga a las personas que le habían hecho un meme, y el fiscal le hace caso, pues, pasa por la raja todas las normas legales, manda unos rati a la casa de ellos, los detienen, lo interrogan sin presencia de abogados, sin leerle los derechos, y luego los formalizan y los meten presos. Eso hace Chalper, demostrando el poder que tenía. ¿Y qué es lo que hizo Gabriel Asensio? Le plantó flor de querella a Chalper por el delito de amenaza. negociación incompatible y cohecho. Asensio, pues, weón, no decir que es un weón de izquierda. Y Asensio la semana pasada fue el que, no la semana pasada, la semana del entierro de Bernardino, el día después del entierro de Bernardino, Gabriel Asensio fue quien denunció criminalmente a todos los que resulten responsables por el delito en contra de la salud pública, de poner en riesgo la salud pública, porque en ese funeral no se cumplió con las normas sanitarias mínimas exigidas para todos los ciudadanos. ¿Cómo? Recién aprobado el delito, porque hasta entonces era falta. Mira, era delito lo que hizo Piñera el día sábado, promulgó la ley que agravó las penas por el 318 y el 317 del Código Penal. Y el domingo incurrió en el mismo delito que de la misma norma de que había promulgado el día antes. Y el lunes Asensio le puso la denuncia criminal, porque Asensio no puede comparecer como abogado en causa siendo diputado, pero sí puede denunciar un hecho constitutivo de delito, y lo hizo. Antes de ayer, Piñera amenazó directamente al ANEF por intermedio de... ¿Quién fue el matón que llevaron? Briones. Briones fue de matón a amenazar a la presidenta de la ANEF, porque la ANEF presentó una querella criminal en contra de Mañalich, Paula Daza y Arturo Zúñiga. Así es. Y esa cuestión pasó recién. Piñera no ha dejado de tratar como criminales todas las conductas que son opositoras y ha querido reducirlas bajo las normas de la disidencia. Entonces, ¿qué es lo que se viene ahora? Lo que se viene es que este parlamentarismo va a conseguir va a reiniciar, así como con una batería cuando así puente para echar a andar un auto que está botado, esta batería que ya está cargadita va a echar a andar el auto del Poder Judicial y la Fiscalía va a tener que empezar a mover la raja, o simplemente el Congreso Nacional le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a derogar el Código Procesal Penal y se acaba la Fiscalía, se acaba el Ministerio Público. Bueno, se acabó la reforma procesal civil, se fue a la cresta. Entre paréntesis, no vamos a estar ahí tampoco. Tema para largo. Sí. Oiga, hermano mío, van a ser casi 4 horas ya. ¡Wow! Se fue como volando. Bueno, para mí fue como volando, para ti tiene que haber sido un padecimiento. ¿Por qué habláis por mí, weón? No, weón, pero esa manía de suplantar las voces de los demás, weón. Chucha la weá, ya. Ya, retiro todo lo dicho, aunque mis palabras hayan sido escritas con sangre. Sugerencias musicales, no borrarán los pasos de los que aquí cayeron. Exactamente. Shakira, pues, ciega, sorda y muda. De ahí poner lo que ponga lo que usted quiera. No, si ya. Oye, bueno, estáis con cuarentena, o bueno, así. Bueno, limitación así jurídica de tus pasos. Bueno, es que el confinamiento es la. Es la instrucción general para toda la población. La pregunta sería, ¿quiénes son los que podrían zafar de ese confinamiento? Como vivimos en un estado feudal, tenéis más excepciones que reglas en este caso. Bueno, Marco Tulio Cicerón. Mientras más leyes tenga, más corrupto es. Eso diría Cicerón. Y usted, la pregunta hacia dónde iba a ir. ¿Yo? De que si estaba o no cuarentenado. ¿Pasar de tu vida? ¿O tu fan quiere conocerte? Puta, claro, pues. estoy aquí con un traje a rayas, weón, y una tobillera electrónica. No me puedo mover a 200 metros. No, me imagino, weón. Metro y medio de nieve y toda la weón. Bueno, se hace. Se vive todos los días haciendo ladrillos de hielo y pegándolos con orina. Bueno, un claro. Día voy a explicar el procedimiento. ¿Sí? Justamente, aparte que el único modo es que las cañerías fluyan. Sí, pues, se cumplen varios fines con la misma acción. Oiga, así que 4 horas, chucha, nos mandamos un fiel castrazo. Sí, al antiguo Sansa. Al antiguo Sansa. Sí, eso cuando Moraga me echaba a los perros de que no te dejaba terminar, yo le ponía que puta, que si haya hablado 3 horas y media y no he llegado al punto, no puede ser culpa del interlocutor, pues. Sí, pues sí. Aparte, yo creo que sí ha llegado al punto, pues. Entonces, pero bueno, los orgasmos son temas personales. Chucha. ¿Veis que íbamos a llegar a ese tema inmediatamente? No, pero a propósito de llegar al punto. Sí, bueno. Mira, ha sido un gusto. Le agradezco a todas las personas que se hayan conectado a esta transmisión, especialmente a ti, Elías, por haber hecho las sesiones para que pudiéramos salir hoy día en vivo y en directo. Y oye, fue cambiando todo un aprendizaje la weá, weón. Sí, para variar, nuestra vida ha sido pura aprender. Me imagino que necesitamos como unas 2 o 3 vidas para poder aprovechar todo este conocimiento, porque como uno aprende cagándola, no cabe ninguna duda de que hemos aprendido muchísimo. ¿Cuántas veces cortamos las transmisiones por ruido, weón? Puta, claro, ahora ocupamos unas mesas tan malas, pues, weón. Ponemos música de fondo, weón. ¿Te acordás sí, de esa weá que había como que ponerle un cable, hacerle una tierra artificial a las weá? Sí. ¿Y quién fue el que casi se electrocutó una vez? El Rojo, Peña. Cuando estábamos, transmitíamos con 4 micrófonos y una pura entrada de mini plug a un tarro con Linux, con un Debian. Claro, y con los teclados llenos de cerveza. Bueno, pero es que no sé por qué desperdiciar la cerveza en esa época, era muy abundante y era un bien escaso. Bueno, hoy día ya llegamos al apocalipsis zombie, así que está todo escaso. Lo único que no es escaso es la proverbial incompetencia de los ineptócratas que siguen tomando decisiones por nosotros. Y ¿ineptócrata eso? Claro, cleptócratas, ineptócratas, y están nosotros hacer que ese que eso termine pronto, y lo único que va a poner término a eso va a ser la organización, y la organización se tiene que hacer ahora con total prescindencia e independencia de la existencia del COVID-19, porque el COVID-19 no nos va a dejar, no va a dejar de ser peligroso porque nosotros lo decidamos y nos pongamos negacionistas por el COVID. Claro, sería un bolsonarismo. Y si es que no tomamos el espacio, hay que recordar que el petulante de Piñera cayó como víctima del COVID, porque este Parlamento no habría tenido la oportunidad de reagruparse y de aceptarle este golpe, golpe democrático además, si no estuviera la pandemia. Este combo más que golpe, digamos. Sí, si no estuviera la pandemia. Sin pandemia es imposible que hubiese el Congreso. Es que sin pandemia ya estaríamos en campaña para la constituyente, pues. El panorama era otro, así completamente, ya estaría más que pato cojo, estaría ciego muerto, como Shakira, pues. Claro, por eso mismo que tú acabas de decir, los análisis de los charlatanes fallan tan a menudo. Digo, no es que fallen a menudo, fallan 100 de 100 veces, fallan 100 veces, sí, claro. Porque porque justamente los análisis que hacen son análisis ceteris paribus, pues, son análisis en que para que el análisis depende de que todas las variables se mantengan en el mismo punto, menos la que se está examinando, por algo es un análisis. Y eso no tiene ninguna cabida en el mundo social. Claro, eso es como la lógica de la partida de ajedrez. Como que claro, tú puedes analizar el sistema en un momento del juego sabiendo que se va a mover una pieza, pero esta weá no es una partida de ajedrez. Las piezas no se mueven. Y otra cosa que en el ajedrez, en teoría, tú tenés todo el tiempo del mundo para resolver la jugada. Depende si estáis con relojito o no. No, pues claro, pero de todas maneras tú te puedes tomar el tiempo, puedes empeñarte y sí, pero te digo que en la realidad social no se puede. La realidad social eso es imposible. Entonces la por ejemplo, hay cosas que se tienen que hacer en cosas de hora, a veces de minutos, y si no se hacen, las gestiones se pierden. Se acaba esto y no, lo que ha ocurrido, se está moviendo el mundo entero al mismo tiempo. Estados Unidos está quitándonos la mano de encima porque Estados Unidos está en una crisis. Ahora, la crisis que parecía devastadora en Estados Unidos no está siendo para nada devastadora. La crisis política insurreccional en Estados Unidos no está generando los resultados que muchos entusiastas pudieron haber señalado en un comienzo, pero sin embargo es clarísimo de que estamos en el momento tantas veces pronosticado del término del imperio estadounidense y el advenimiento del imperio que lo sustituya, que lo más probable es que sea el chino, pero eso tampoco está decidido, y que pues mientras se esté moviendo eso, todo lo demás se va a mover abajo, y por lo tanto todos esos análisis tan fantásticos que se hacen en que todas las condiciones se mantienen estáticas, en plan si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, no funciona. De partida termino con esto último, con esto me la juego. Yo no creo que tengamos el plebiscito el 30 de octubre de partida. El referendo, para ser preciso, es un referendo, no un plebiscito. No creo que lo tengamos el 30 de octubre. No hay posibilidades sanitarias de llevar a cabo ese certamen. Y una de las posibilidades que quedaba era achacarle ese costo político de suspenderlo al gobierno. La ventaja y la desventaja que tiene este parlamento fortalecido es que de aquí en adelante todas las cosas se van a negociar, y claramente cuando se trata de negociar es mejor que esté un demócrata cristiano de tomo y lomo como Matías Walker a que estén unos otro demócrata cristiano de tomo y lomo como el renombrado Jorge Correa, el Jorge Correa Seca. El nuevo. El renovado Jorge Correa Seca. A diferencia de que te venga el producto Fruna, el producto Mercado, como se llama, a cuenta del Frente Amplista pasando por Demócrata Cristiano. El machucado Winter. El Winter. Exacto. Ya. Exacto. El machucado, que obviamente Matías Walker, bastante lento, no un tipo muy inteligente como alumno, bueno, tenía mucho poder económico y político cuando estudiaba, tampoco necesitaba mucha brillantez, pero sin embargo le da tres en una carrera de 800 metros le saca tres vueltas a Winter. Y eso está claro. No, así que, un paseo por el Museo del Prado. Exactamente. Así que son niños que piensen en un nuevo futuro, que pongan algún restaurante en el barrio Italia, que se dediquen a, vayan al a, se a, peguen algún viaje iniciático, que experimenten con drogas, que hagan cualquier wea de esa, porque en realidad se les acabó la fiesta, pues cabros, se les acabó. Eso está claro. Ya, entonces en conclusiones estamos de la perra. Y nada, pues. ¿Hace cuánto? Como 8 años que no hacíamos esto, Ariel. Un gusto. Un gusto también, compadre. Ya, tenemos todas las capacidades técnicas, así que es weá de tener ganas de hacerlo y transmitir. Bueno, cuando haya la necesidad, claramente vamos a estar ahí para decir lo nuestro, sin mediadores, de manera autogestionada y sin ningún tipo de agenda. Oye, ¿en serio, weón? No, por supuesto, y sin ningún cuenta premium ni pago ni ninguna wea, así que un mensaje a todos los que me echaron tanto reprimenda porque el estallido está largo, claro, pero no me mandaba un estallido hace más de un mes. Es cosa que lo vayan escuchando a poquito nomás. Claro, este mismo que va a quedar envasado, lo van escuchando de poquito, salvo de que ahora vengan... vamos a hacer una versión para el SoundCloud, porque esta huevada del Twitch los borra después de 14 días. Sí, no, para... Ya. Pero ya... Pero cuatro horas en vivo, va a durar 2 horas. Claro, salvo que haya algo cataclísmico dentro de nuestro sistema político que no estemos viendo ahora en esta pesa, claramente simplificada, porque o si no, no duraría 4 horas esta hueá de programa. Sería como el Alep de Borges, en que estaríamos tratando de meter todo el mundo en un cuento, en un libro. La verdad es que... Carlos Argentino. Claro, el Carlos argentino, el gran poeta ese. Lo que ocurre es que si es que ocurre algo cataclísmico, vamos a estar aquí dando cara y vamos a estar diciendo que nos equivocamos o que hay algo que poner poner talento. Pero el resto yo creo que en pura mantención tuitera, porque creo que hemos dicho mucho. Hoy día escuchaba a este Patricio Santa María hablar como del plebiscito, garantizándolo, y dije, oh, conche tu madre, me has tirado. ¿Cómo? Cuando Patricio Santa María casi que garantiza el plebiscito hoy día en la radio, ya me entró un poco la convicción de que eso no iba a ser así. Exactamente. Fue cuando, como cuando a las 8:30 dijimos que no íbamos a tener problemas de audio en esta transmisión. Exactamente. Fijo que lo iba a tener. Además, ¿por qué el buen te va? ¿Por qué el presidente del CERVEL te viene? No, se quedó ahí a la mitad de la idea del CERVEL. Lo más probable es que llame inmediatamente el Ariel, pero no sé. ¿Qué opinan ustedes? Ahí están, machucados. Aló, machucados. Nos están diciendo que nos demoramos mucho. Sí, si el presidente del CERVEL viene a decirte que no van a haber problemas para la elección, es porque claramente hay problemas. Es decir, el weón del Titanic que te está diciendo no, quédese tranquilo cada uno en sus puestos, si no hay nada, ningún problema. Mira, antes de ayer sesionó la Comisión por el Plebiscito Seguro. Cacha el nombrecito que le pillaron. Que obviamente está lleno de lumbrera y de expertos. ¿Por qué me pusieron Comisión Corramos al Plebiscito? Claro, yo creo que faltó así entre el Comité de Hombres Buenos haber puesto al coordinador del Eclipse, que creo que es el político con mayor futuro que tiene este país en este minuto. ¿A lo mejor y, que se le ocurrió cantar el himno? Sí, oye, y como los buenos de la radio Bio Bio tienen el estómago de un dragón de Komodo, exhiben unas cagadas de notas en donde te termináis enterando de weas que son obscenas, pues, bueno. Y dentro de las obscenidades que informaron fue que una de las propuestas del Comité por un Plebiscito Seguro era de que le iban a pasar un algodoncito con alcohol al lápiz Faber-Castell 2B después de que lo ocupara cada uno de los ciudadanos que ejerciera su derecho a sufragio. ¿Qué te parece? Me parece que sería más fácil cortarlo en pedacitos y que cada elector se llevara su lápiz. Pero como dirían por ahí, qué economía más grande. como diría Matías Walker, y cómo vamos a irle a cortar los lances. Porque te recuerda que no hay Faber-Castell sin Yanomami en ciudad. Acuérdate que la democracia cristiana está a cargo de la Liva y de la Sierra, acuérdate. Sí, acuérdate. Esos cuales están a cargo de la deforestación y de los documentales de la Deutsche Welle. ¿Qué? Uy, tranquilo, no, nosotros nos encargamos, no te preocupes. Ya, compa. Oye, un abrazo grande, qué rico esta conversación. Estamos al habla, po. Y bacana un abrazo a todos los auditores que ya, mira, todo este rato quedan 102 personas. El momento más alto fueron 170, o sea, se quedó buena parte de la población. Muchas gracias por la paciencia y por la buena voluntad. Maravilloso, maravilloso. Un abrazo fraterno a todos. Ha sido una oportunidad preciosa para poder estar con usted en todo el en medio de este dolor, duelo que hemos vivido y tragedia con el COVID. Y que fuerza a todos, mantengan la salud, mantengan la fuerza, mantengan bien la cabeza. Hay mucho por luchar, a pensar en formas de lucha creativa. Yo sé que cada uno tiene ideas y sabe actuar en conjunto, que es lo más importante. Lo de anoche fue glorioso. El triunfo de hoy día no se puede explicar sin la acción extraordinaria del pueblo de anoche. Un abrazo fraterno a todos y será para una nueva, para otra oportunidad. Ya, eso por luego. 4 horas, quedan un montón de temas en el tintero a pesar de ello. Y en fin, sí, bueno. Será para otra ocasión. Muchas gracias y nada, aguante Fela Cuti en el fondo. Ah, tú no lo estás escuchando. Vaya, pero si está Fela Cuti, yo no me molesto. Ya, saludos te manda Martincito, que te mandamos muchos cariños también. Nos alegramos mucho de que todo haya salido bien. Juan Rojas manda saludos y gracias por los datos y argumentos. Manuel da las gracias por la emisión. En fin. Famoso troll nos pregunta si hay posibilidad de impulsar la asamblea constituyente. Ya no hay tiempo para preguntas. Y Kiko Parra manda saludos desde Arriba Revuelta. Son saludos recíprocos. Ya, po. Adiós. Abrazos, besos, chao. Chao, chao. Mm-hmm.